Gracias, gente. Soy Peter Venkman. Creo que ha habido un malentendido y quisiera ofrecer mi cooperación para lo que haga falta. Olvídelo, Venkman. Ya tuvo su oportunidad para cooperar, pero usted prefirió insultarme. Ahora me toca a mí, listillo. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al despacho del Dr. Venkman. Una terapia especial. Bueno, hoy sí que podemos decir que es una terapia de choque, como las que hacíamos las primeras veces. Tenemos un invitado especial, pero antes voy a presentar a Gaby Turman. Bienvenido, Gaby. Hola, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy bien, se acaba el verano y vuelta un poco al cole, como si dijéramos, ¿no? Sí. Estamos con, estrés posvacacional. Síndrome posvacacional, sí. ¿Tenemos de esos? ¿Quién tiene de eso? Yo soy un parásito de la sociedad, ya sabes, entonces no tengo esos problemas. Bueno, Marco 870 tampoco tiene estrés posvacacional. Y el que no sé si tienes síndrome posvacacional o como sea que lo llamen, es nuestro invitado eso es de hoy. Es un doctor que se sabe los diagnósticos. Pero escucha, si los diagnósticos es en particular es inventado, porque yo creo que no hay un síndrome más absurdo que el estrés posvacacional. Que hace 5 o 10 años no existía, se lo inventó el siglo XXI. ¡Se lo inventó Twitter! Bueno, pues como decía, tenemos con nosotros de invitado / paciente a José Viruete. Bienvenido, José, ¿qué tal? Hola, amigos. No, yo como estoy en plenas vacaciones ahora mismo, y por eso me acerco a veros, no tengo estrés de ningún tipo. Pero antes se llamaba, como dices tú, me jode volver a trabajar. Sí. Tanto estrés no creo que dé, pero bueno. Bueno, pues José Viruete. Qué bonito aquí, además me ha encantado. La gente que no lo sabe, yo que vengo de fuera, puedo decirlo. ¿Cómo graban aquí? A mí me habéis dicho que tenéis dos maneras de grabar el podcast. Ajá. Una es con las maravillosas vistas al mar, que esto yo creo que muy pocos podcasts pueden decir que se graban viendo el mar, qué bonito. Es un podcast con encanto. Sí, con un encanto. Marco incomparable, ¿no? Claro. Y luego está la otra opción, que es mirando a las cabras. Sí. Es la segunda opción. El podcast que miraba fijamente a las cabras. podría decirse, sí. Efectivamente, esas son las dos opciones que tenemos, la casa de Warnet, mi casa, y la casa de Marcos 870. Sí. Y alguna otra vez también grabamos en casa de Gaby Turman. Van a pasar cosas raras, ¿os acordáis? Sí. Entonces es mirando espectros o... Algo así. Fue la vez que nos cayó el rayo. ¿No? La vez que nos cayó el rayo. ¿Qué dices? El especial de Martin McFly, de MJ Fox. Y se cortó la grabación, tío. Porque cayó un rayo. Se cortó la luz en toda la casa. Y no habéis puesto... 1,21 gigavatios. Tenemos que volver a la semana, ¿no? Regresamos al futuro. Terminamos el programa en mi casa. Es verdad. Qué bonito. Dos semanas después. Eso es una señal divina, ¿no? Total. Sí. Es una señal. Es la señal de que vamos a la quiebra. El guiño a Cazafantasma no podía faltar. El espíritu de Dr. Venkman. Siendo esta consulta, ¿cómo va a faltar? Pues bueno, Viru, con tu permiso voy a hacer una pequeña introducción para que la gente que no te conozca, los oyentes. Bueno, José Viruete es una persona bastante conocida en internet, al menos deberíais conocerle. Lleva una página web, viruete.com, bastante, pues diría yo que bastante representativa de la cultura, no sé si decir friki, de los 80. Como quieras tú. Nostálgica. La cultura pop. La cultura pop. Conozco a José desde la época de Dreamers, en los foros de Dreamers.com, los gritos famosos. Qué tiempos, Estoy hablando de año 2000, 2001, 2002. Cuando Dreamers, que era la página que era el punto focal era el portal de referencia para un poco la gente friki, donde que hablábamos. Que todavía sigue, O sea, Dreamers existe y todavía. Y hay gente que usa los gritos para, plan foro, pero no sé qué gente. Yo tengo a MA en Twitter, donde todavía postea en Dreamers, en los gritos, pone la gente. MA cerrará Dreamers, O Nacho, le cogerá el testigo de Nacho, Carmona. Tú fíjate, además, la gente que estábamos ahí, estamos tú, yo, obviamente los que más hemos trascendido, Pero... pero estaba Sark, que es ahora hacía el blog de... Sí, sí. ¿Cómo se llama? Ahora está en El Espectador, el, ¿no? El libro de nota, El Receptor. El Receptor. Es muy bueno. Sí, sí, sí. El blog de serie. De información, la gente de Adlo con sus cosas de sí. Adlo. Bueno, hay que decir, antes estaba que nada... Pedro. Perdón que te interrumpa, te José, porque yo tengo que avisar de que este podcast va a ser metareferencial hasta la extenuación, ¿vale? Vamos a hablar de cultura friki, pero de la cultura friki de verdad. No la que está ahora de moda, ¿vale? Vamos a hablar de los primeros estertores de la cultura friki. Estoy hablando del año 2000, internet, con el portal Dreamers, con cine a gritos, cómics a gritos, televisión a gritos, manga a gritos, por supuesto, que también fue caldo de cultivo para mucha gente de lo que ahora es Ramen para dos. Y, ah, estaba ahí y, esa gente también, sí, Bate, compañía. Sí, estaba compañía. Por ahí el hermano de Fina Palma, Enrique. Fíjate, Palma. ¡Anda! Sí, sí, ¿qué sí, dices, tío? Los foreros, ahora tuiteros, de aquella época, M.A., Sark, sí, sí, Cannonball, sí. Mikavikos, Hanus, bueno. Estaba Alejo... Estaba, bueno, estaba, ¿quién yo estaba? Pongo, ¿vale? Yo pongo caras. Yo no estaba, yo tampoco estaba. Es que yo no pongo caras, yo pongo avatares ahora mismo. Porque... Pero es que es curioso porque de unos años a esta parte me he dedicado a agregar a gente que conocía de la época de los gritos de Dreamers y conozco a su nombre real y a veces que ya, ¿verdad?, confundo el nombre real con el nick. Mira, a mí me pasó, estaba de esto hace ya 4 o 5 años, pero estaba con MA además, que había, no me acuerdo en qué habíamos coincidido. Estamos tomándonos un café y iba con una chica amiga suya. Y en un momento dado me dice, no, si yo te conozco de cuando Dream. Me dice, no puede ser. Era una chica, es más, Scali la Morena. Sí, sí, sí. Bueno, pegué un bote en la silla porque era un nombre que hacía 10 años que no me venía a la mente. Y me dice, pero no puede ser. No sé qué, además que yo me peleaba con ella en Dreamers. Que fue, claro, no, tendría 18 sí, años sí, o así. Escucha, bueno, a lo mejor 18 no, pero sí, 20. La, a Scali la Morena, a Chisca. 20, 24. Chisca de Warrior, la tengo yo en Twitter. ¿Esa es Chisca de Warrior? Esa Chisca de Warrior, efectivamente. Sí, sí, sí, sí. ¡Qué tiempo! Para que veas. Y bueno, efectivamente la tengo junto con Sark, M.A. y algunos de la vieja guardia. ¿Qué época? Y es una tuitera bastante... Sí, sí, yo creo que también la tengo, sí, ¿eh? Sí. Y lo tenía sin saberlo, o a lo mejor se me ha olvidado. Que le das a seguir a alguien y está que yo qué sé. Y Marco, ¿tú dónde estabas en aquella época? Yo estaba en otra parte de internet que era aún más rara, que era las news. Las news, yo me acuerdo de las news. De Usenet. De Usenet. Sí, sí. Yo ahí, en el grupo de cómics, ahí sí que conocía a todo ahí el mundo. Ahí estaba Álvaro Pons y estaba ahí un poco estaba Álvaro Pons, estaba CG. Sí, sí, sí. Iba a decir los modernos, ¿no? Los hipsters. No, pero en realidad las news era más antiguo. Porque sí, era más news, antiguo, claro. Se usaban de las más, BBS. Yo soy más viejo. Que yo llegué a estar en BBS y eso. Y luego, durante un tiempo, se llegaba en internet la gente que no quería cambiar de sistema para comunicarse. Y de hecho, hasta compartíais películas por las news en cachitos y cosas así. Sí, había que... Películas o cómics, Yo nunca he tenido tanta paciencia para Pero me eso. Acuerdo que era, sí, bájatelo sí. De las news. Las news, lo que tenía en beneficio sobre los foros, que en aquella época todavía navegábamos con los modems, es que las news eran solo texto, entonces era mucho más rápido que cualquier foro de internet. Entonces, ¿qué programa se usaba para las news? El Outlook. Vale. Había alguno mejor, pero con el Outlook te apañabas. Vale, yo no, eso para mí sí que bien. Es prehistoria. Me acuerdo que había uno que era Blue Wave o algo así. Había muchos y iban saliendo nuevos. Pero y me peleaba igual ahí. No, por supuesto los foros era para pelearse. O sea, yo recuerdo esas charlas en el canal Cinéfilos y el canal Cómics del IRC. Las típicas charlas frikis que, bueno, que los trolls ya en aquel entonces ya empezaban a... Bueno, yo creo que el concepto de troll todavía no Igual no, se conocía, pero había oppers un poco nazis y RC Cops y cosas así, pero bueno, estamos hablando de la primera época. Gaby nos mira en plan de... Gaby era un chico inocente. Estaba jugando con el balón. Estaba aprendiendo a tocar. Gaby estaba en Umiturmis y ahora que estamos lo digo porque me hizo mucha ilusión que cuando conocimos a Viru la primera vez... Le hablé de mi grupo y nos conocía y me cantó una canción del grupo. Que todavía me acuerdo. Me dejó con el culo torcido, claro, tío. Sí, ahora mismo la persona más friki que conoce soy yo, pero es que llega Viruete de Madrid y es que es más que Madrid, me supera. ¿Tú qué grupo tienes? Los Umiturmis. Lo típico es decir, me suena. No. Viruete me dijo, hostia, esa que queríamos ser, no sé qué. Como no los me Judas jodas, Priest, no sé tío. Claro, no claro. Me jodas. O sea, a tu grupo le ponía yo en mi programa de radio. Qué bueno, además. Tío. Sí, y de hecho creo que tengo grabado por ahí poniendo a los Umiturmis. Ah, qué guay, pues muchas gracias. Estaba pues, muy... Nada, pues efectivamente... Además, la... también vosotros anticipándoos con esas letras y un poco ese rollo, también os anticipabais un poquito al tema de meter referencias a cultura pop y cosas así en la música, hace 10, 11 años tampoco se estiraba tanto, creo yo. Sí, que es verdad. Hoy en día es casi un subgénero. Sí, era más novedoso. Me acuerdo que hicimos, sí, por ejemplo, una canción que se llama Starkey Hatch y la gente era como, guau, tío, una canción de la serie Starkey. Hay que cantar al amor, ¿no? Claro, y ahora es como, bueno, sí. Claro, es la más típica canción. Claro, claro. Que no le dedica una canción a los Goonies, la dedica al Granero Americano. Claro, está más visto ya. Bueno, Granero Americano, que tanto coñazo aunque la repiten y no la vio ni Chris. Exactamente, exactamente. No la vio nadie. Lo mismo que pasó con Campeones, con Oliver y Benji. Sí, bueno. Te sí, vale sí, para hacer la broma, pero no para ver los capítulos. Sí, solo sí, esa yo me la vi, yo la vi entera de palo. Esa nostalgia, que todos son muy nostálgicos ochenteros, pero luego, joder, la gente se apunta a nostalgia, pero hay muy pocas cosas que aguanten un revisionado o que la gente de verdad tenga interés para. No, la gente no hay interés. El interés es en decir, me acuerdo. Sí, yo mira, yo el interés es dar, me gusta. Sí, con eso ya he mostrado. En el trabajo muchas veces por la mañana me mandan a comer y en Neox veo el equipo A y lo veo y me mola. Sí, sí. Me pongo a comer y digo, coño, qué pero, puta pero madre. Zapeando, que viene el tal Goyo Especimen, sí, a no comentar, ¿no? Con los monólogos famosos. La sección de nostalgia y empieza a hablar del equipo A. Pero sí, y esa misma mañana yo lo estaba viendo el equipo A. Claro, no es nostalgia. ¿Os acordáis? Claro. Claro que me acuerdo. Claro, sí, lo he visto esta mañana. El capítulo del equipo A de Ana Obregón. Es decía, hay un blog que me gusta mucho, se llama Armageddon Times, que el tipo es muy lúcido. Decía que con estas cosas te roban la posibilidad real de tener nostalgia, porque las cosas que están en un constante periodo de reposición, claro, no tienes ocasión de recordarlo como lo percibías, claro, tú, porque constantemente estás sobreescribiendo con nueva información de estás modificando el recuerdo, ¿no? Constantemente, claro. Entonces de estas cosas te quitan la posibilidad de sentir verdadera nostalgia. Sí, y de hecho a veces cuando revisas una cosa, como hombre, yo a veces digo no lo tenía que haber revisado, el Héroe Americano. Yo lo recordaba como la hostia. Y lo revisé un poco y... Uy, yo me la vi entero. ¿Verdad? Y pensé, ¿para qué coño lo he ahora, visto? Sí, ¿no? Mira, me enlaza con una noticia que pensaba comentar, que bueno, que no pierdo de vista que es un programa donde hablamos de cultura friki, de estrenos de cine y tal, y anunciaban que un remake de Gran Americano, sí, precisamente, sí, que es un poco por esto viene el tema. Y claro, en Twitter enseguida la gente rebotándolo, en Facebook y tal, dándole bola a la noticia, y digo, pero no seáis falsos. Si la hicieron en 4 en su primera época y no la vio nadie, es casposa, es cutre, es de los primeros 80. Hombre, lo bueno es que 81. Se puede mejorar, se pero puede, ese pero, interés es, se puede hacer una película muy buena. Se puede hacer una película muy buena, hecho, pero uno de los problemas que yo recuerdo de la serie y yo no la he recuperado es que los primeros capítulos eran muy buenos, pero luego era un poco repetir la fórmula. No tenían ni un duro. Se notaba, justo lo iba a decir, el presupuesto era de estar por casa, súper cutre, las transparencias, el efecto del vuelo, era todo como... Hay cosas que se tienen que quedar a su momento, porque la película del equipo A, por ejemplo, ¿qué? A mí se me gustó. A mí, tío, a mí me parece... ¿Sabes cuál fue el rollo? Me olvidó. ¿Sabes cuál fue el rollo de la película Equipo A? Que estaba hecha inspirándose en la serie antigua, pero actualizada una peli de aventuras de ahora. Ya, por eso. Pierde yo la creo esencia. Que por eso a mí... Creo es que están demasiado identificados con los papeles. Y es muy complicado salir de ese trance, ¿verdad?, de tener a unos nuevos... El momento de aeropuerto, que están los... A mí lo del tanque me encanta. A mí lo del tanque me encanta. Y el momento de aeropuerto, que salen ellos disfrazados como los... Como los actores originales, sí. Ya con eso de hecho, me ganaron. Hay un factor que yo creo que es crucial en la película de Equipo A, es que es una caricatura y es un dibujo animado como ya lo era la serie clásica. Sí, eso es verdad. Nadie sí. se podía tomar en serio el Equipo A. Se ha hecho un montón de veces la coña de que nadie moría. Claro, esas son las leyes de la televisión que habían sí, creado. Sí, entonces, claro, realmente era un TVO. Era... Por cierto, antes que decís lo de William Gran Americano, William Catt escribió un TVO, hizo el guión de un TVO de Gran Americano. Lo publicó en editorial, o sea, guión del propio, pues, no lo compró nadie, lo tuvieron que cancelar, duró 2 números. Qué pena, o sea, lo mismo, qué bonito es, pero me voy a poner yo a ver 40 capítulos. Pero no son tantos, 40 dentro de lo que cabe. ¿De qué época hablas? Hace dos años. Hace nada, y el tío fue a convenciones a promocionarlo, de hecho tenía... Todavía creo que funciona la web y eso. Y sí. Los nuevos cómics, continuando la serie, no lo compró pues qué pena, nadie, oye, porque aunque la serie fuera casposa y no haya aguantado el mejoraría porque no el actor, claro. A mí me caía simpático. William Cassidy, que hizo House, ¿no? La peli de House. Babe, la leyenda perdida. Que era de un dinosaurio bebé. Sí, es verdad, me acuerdo, claro que me acuerdo. La primera la echaba mucho. Lo vi de secundario en una serie de Perry Mason en los 80. El chiquito en la calzada. Perry Mason. Pero él creo que era el hijo de la secretaria original. Efectivamente. Y Fierce, y Carrie, que era el guapo de Carrie. Que empieza a sacar el pelo bola ahí. Claro. El típico pelo como el de los picos, el otro, el moreno de los picos. Yo creo que precisamente ese ejemplo que has puesto de los cómics que no triunfaron es significativo de la repercusión que tiene el gran americano hoy en día, de que más que copiar o continuar el algo que ya tiene 30 años, lo que funcionaría sería innovar, o sea, coger el espíritu antiguo pero adaptarlo al público. Habrá que verlo, además ten en cuenta que eso se empiezan a hacer los proyectos y luego muchas veces no se terminan de hacer, porque Hollywood es así, la gente compra opciones para hacer una película y no se hace. También la compran a veces para bloquear y que no venga otro estudio. No sé. Sí, efectivamente. Aquí en hasta que lo veamos. El despacho del doctor Beckman es fan de los rumores. Wow. Yo lo que digo muchas veces siempre lo cano. Lo que tú no hayas visto, el séquito, donde explican esas cosas muy bien. Sí. El séquito vi la primera temporada. Tengo muy buena, muy buena. La asignatura es que explican muchas cosas del mundo del cine que dices, sí. Y es que esto tiene que ser así. Antoni, tú y yo tenemos un rollito con los rumores. A ver. ¿Cuál es tu rumor favorito? No, yo te digo los que yo le contaba y Antonio no se los creía. Y sí que pasaron. Antonio, van a hacer la momia. Van a hacer la momia 3. Imposible, tío. Imposible. Que sí. Pero ahí a Antonio le movía el sentido común. Que no. Toma la momia 3. Antonio, van a hacer Dragon Ball. Que lo que ha visto tú es un fake de internet. Porque claro, estoy hablando de la época que los derechos de Dragon Ball los tenía Jackie Chan para hacerlos con la Sony. Y al final Jackie Chan se cansó de tener los derechos y que la Sony no hiciera una película, Sony la Fox, no me acuerdo. Sí. Jackie Chan se montó El Reino Prohibido, que sí, adaptaba la leyenda. Es la mejor Mono, película de Dragon Ball que se podía. Y luego, hizo la Fox paralelamente la de Dragon Ball Evolution. Lo de la Evolution no sé dónde viene, de un porque no evoluciona nada. Ah, bueno, lo que me ha preguntado Viru del rumor, pues ya que estamos en este programa, Cazafantasmas 3. Bueno, el eterno rumor, ¿no? O sea, además que es el rumor que más me ha martillado. Es que ha vuelto con más fuerza que nunca, ¿no? Efectivamente. Una entrevista Dan Aykroyd está, no sé por qué, dando entrevistas ahora, de Estoy Siniestro, lo he visto en 5 webs distintas. Pasta. Y no, hombre, yo entiendo que será por el aniversario de Fantasmas que le están invitando y ahora le están dando bola. Ya ha comentado precisamente, no sé si lo sabes, Gaby. No, lo de esta semana no lo sé. Es un rumor que tú no sabes. ¿Sabes por qué no lo sabes? Porque no tienes Facebook. No tengo Facebook. Ah, yo tampoco. Ole. Bien, bien. Oye, esto sí que une. Todos los programas lo dicen en antena, tío, que no tengo Facebook. No, pues es bien. Ya Facebook está en retirada. El rumor de esta semana, ha salido hoy, ayer, esta semana. Dan Aykroyd quiere Cazafantasmas 3, pero dice que a él le molaría que la película estuviera enfocada como una franquicia de superhéroes a la Marvel. No, que fuera un poco ahora en ese todo plan. El mundo quiere ser Marvel. Claro, ahora. No entiendo nada. Nada, a ver, yo lo he entendido como que en lugar de continuar la película tal como se hizo en el momento, con esa estética ochentera, un poco cutre, retro, enfocarla más a un blockbuster, más de gran presupuesto. Hombre, no sé. La única manera de hacer hoy día Cazafantasmas es hacer claro. Es esa. Es meterle pasta y hacer una película de acción. Yo he sido antifan toda la vida de Cazafantasmas 3, de una película que no hace falta, estando el videojuego del que hemos hablado muchas veces y tal. Pero sí que es cierto que, claro, que si meten la película blockbuster, superproducción, y a alguien se le ocurre meter la palabra Michael Bay o Jerry Bruckheimer en la producción, a lo mejor sí que me interesaría el proyecto. Que eso se acabará haciendo. Cazafantasmas. A lo mejor no una tercera parte, pero un remake. O sea, no, claro, un reboot. Será un reboot. Es una franquicia demasiado golosa y es un nombre demasiado familiar para la gente. Tiene un poder y tiene el mejor logo de la historia del cine. Pero yo creo que eso vale mucho. Pero yo creo que el merchandising es. A Croy tiene demasiado afán de protagonismo para no salir él. Pero hay muchas maneras de salir. Igual es que tienen algún tipo de cláusula, porque como es creación de ellos... Sí, de hecho el derecho de la peli Bill Murray tenía creo que el 30% de la franquicia de Bill Murray. Claro, tiene pinta de que si la hacen, aunque yo no salga, voy a trincar. Sí, y voy a trincar una pasta gansa, ¿no? Sí, pero es que ahora ya solo queda uno, ya solo queda Aykroyd. Sí, los demás ya no tienen... Ernie Hudson se apunta a todo. No quiere saber nada. Que por cierto, Ernie Hudson sale en Dragon Ball a todo esto. En serio, no me acordaba. El cortador de césped salía. Sí, salen varias por ahí, ¿eh? Ernie Hudson, lo último que he visto yo es que sale de invitado en la cabalgata de la Dragon Con, una cabalgata de estas de cosplay y sale en un coche saludando como un rey mago. Es el rey negro. El rey negro saludando así al público. La verdad, los cazafantasmas son como los reyes magos, tío. Sí, es verdad. Claro. No lo había pensado. Pues eso. Qué y bonito. Nada, pues tienen que hacer un remake, pero joder, que lo hagan bien. O mejor que no lo hagan y que hagan rumores. Josh que nos den rumores para comentar aquí. Bueno, ¿no? Para reír, ¿no? Whedon. ¿Josh Whedon qué? Antes que Michael Josh Whedon, Bay. Yo creo que ya pasó el momento de Josh Whedon. Judah Apatow, tío. Judah Apatow, sí. Yo soy fan de Judah Apatow, ¿eh? Tío, las películas de Judah Apatow son las de los 80. Con chistes escatológicos. Sí, es verdad que... Son las chistes actualizadas, tío. Comedia clásica. Ese rollo de colega. Pero escucha una cosa, Gaby, te digo que a mí es que me pones al Seth Rogen. De Steve Carrell, hay que iba a decir, hostia, espérate, que puede ser un casting cachondo, ¿eh? Steve Carrell da de cazafantasmas. ¿Steve Carrell de quién? Y Will Ferrell. Will Ferrell sí. de Ion sí, Spengler. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que son todos demasiado de famosos. Peter Beckman, y no pueden... Y por supuesto, Seth Rogen de. De ese rollo. De Dan Aykroyd. ¿No sería Dan Aykroyd? Ray Stan. Yo soy muy fan de Will Ferrell. ¿Sabes que ese Rogen Tina Fey haciendo de Janine? Bueno, sí, sí, vale. Tina Fey puede hacer lo que quiera. ¿Y quién pondría la voz de Slimer? ¿La voz o quien sea? No saldría ya. Bill Murray, tío, o Dan Aykroyd. Claro, pues ahí saldrían muchos diferentes para vender muchos juguetes. Sí. Habría muchos sí, como los Pokémon. La quinta, ¿no? La quinta de esta gente del Judah Apatow y Seth Rogen y colegas. Son Will Ferrell, Carrell, el incluso Paul Rudd, que también está ahí metido, que también que es simpático. El hombre hormiga, ¿no? Yo creo, sí, ya veremos a ver el hombre hormiga qué pasa. A mí me gusta mucho y... Bueno, ¿qué pasa con Hombre Hormiga, Viru? ¿A ti te apetece que haga una peli de Hombre Hormiga? A mí me da igual que hagan películas de cómics porque es que me da lo mismo. O sea, yo ya tengo los cómics, me gusta leer tebeos y no creo que mi afición se vea reivindicada porque hagan una película, o sea... Sí, pero puestos a hacer una película de superhéroes, es que no me da sé, igual. Coger a uno, o sea, más o menos si conocido. Si las hacen bien y si no, que las hagan. De verdad que es un tema no, que no... No a mí no. Me gusta que hagan de personajes que no sean conocidos. Sí, sí hombre, yo soy muy fan de Hank Pym y eso. Que mi teoría es que me alegro mucho de que Marvel no tenga los derechos de Spider-Man y de X-Men. Ya, si porque ya así tienen que tirar de imaginación y de, personaje. Y de personajes. Yo quiero a Chaqueta Amarilla, tío. Que Chaqueta Amarilla mola. Claro, Chaqueta Amarilla, tienes un uniforme tan molón. Un uniforme chulísimo. Y bueno, ya han dicho efectivamente que Los Vengadores 2, la era de Ultron, el origen de Ultron no va a ser claro, de repente no va a aparecer un personaje que no conoces, que es un super inventor. Claro. Y tal. Y de todas maneras es que es un poco forzar la máquina, porque que Hank Pym, que es biólogo, luego sea el primer ser humano en crear vida artificial. Es que es acojonante. O sea, es que en los 70 eran muy listos. Si llevaba bata blanca, eran la leche. Claro. Es como hay un episodio de Transformers que dice: vamos a secuestrar unos científicos. ¿Por qué? No sé, algo estarán inventando. Si son científicos, y en Cobra, en Yayo, igual vamos a secuestrar unos científicos. No sé qué. Que os quería leer una cosa de G.I. Joe. A ver, cuenta. Ahora que cuenta, porque estamos hablando antes de un programa de campamento Krypton. Perdón un momentito, hago una pequeña introducción que, Virute, hablaremos luego un poco más en profundidad del tema podcast. Sí, el último podcast de campamento Krypton, en el cual recomendamos encarecidamente, ha hablado de esa franquicia de juguetes, dibujos animados, que es G.I. Joe. Vale. Pues, y bueno... Fíjate, a alguien se les olvidó comentar, hay una figura de un muñeco que se llama Dodger, ¿vale? Y en España, atención a lo que dicen con la ficha, pone... la ficha es auténticamente delirante. Nombre de archivo, Víctor Rockful. Especialidad militar, neutralizador, momento láser, no sé qué. Lugar de nacimiento, Rubielos de Mora, Teruel. Pero bueno. Pone... Cuando los altos mandos le dan permiso, siempre hace lo mismo. Se reúne con su hermano gemelo Dodger y si pueden se van a jugar al fútbol. Al fútbol, no al soccer. No. Nació en Teruel y se echa partidillos ahí de en fútbol, el fútbol. Es que era cojonante. Rubielo de Mora Teruel, claro, tío. Y le gusta echarse partidillos de fútbol, tío. Pero ahí se lo inventaron la gente que hacía Eso lo que mola es imaginarte el tío de Mattel España. Partiéndose la caja. Tío, mira lo que puede. Y ahí no hubo nadie que lo supervisara. Oye, no te pases, tío. O sea, ¿esto quién lo ha hecho? Otra anécdota más de los cómics Marvel, los personajes Marvel con origen o que pasan por España. Nos acordamos de ese Indiana Jones con los toros. Sí, en el TVO de Indiana Jones. Nos acordamos del Águila, ese personaje también madrileño. Yo tengo la miniserie de El Águila que sacó Universo DC de 5. Universo DC, no, a ver, cuidado, es Marvel, ¿eh? Entonces, Marvel con Expresión. Hawkman o uno no, no, no. Hay... El Águila salió como complemento. No, el Diablo. El Diablo 3. No, el Águila era enemigo de Power Man y Puño de Hierro. Y luego salieron también aquel número mítico, bueno, número, ¿no? La colección de los Extreme X-Men, dibujada por Salva la Roca. Ah, sí, ahí salía... Estaba ambientado en el hotel Meliá de Valencia. Sale la Guardia Civil. Sí, el equipo especial de la Guardia Civil. Ese número americano diciendo, stop señorita, we are the Guardia Civil, dirigiéndose a Pícara. Ese no lo he leído yo. Sí, pero... es el de Claremont y la Roca, el Extreme X-Men. Yo leí uno, y creo que sería de la misma época, que iba era un equipo de superhéroes, pero eran de la Guardia Civil. Iban con su uniforme verde ceñido. Ya. Antonio, ¿eso de Extreme X-Men de qué año es? Extreme X-Men... Lo de Extreme no suena muy de los 90. Sí, va a ser un poco de los 90. Fue un poco la vuelta de Claremont. Creo que ya es pasado los 90. Creo que hombre, tengo ahí el tomo. Lo tengo en la estantería. Antonio, no le vaciles, que saca aquí el tomo y lo mira. La documentación. Pero el adjetivo de Extreme era como muy de los 90, sí. ¿No? Que era todo como lo mismo, pero ahora es de duro. Pero más. Ahora somos más. Claro, era Extreme, como... había Extreme G.I. Joe, Extreme Ghostbusters. Está pensando en ese, tío. Justo. En el despacho, no sé si el resto de colegas del despacho, pero yo soy muy fan de los Extreme Ghostbusters, ¿eh? Que sí, pero no estaba mal. Actualizaron el concepto de una manera bastante... Octavio también. Le mando un saludo desde aquí. Claro, claro. ¿Está firmado por Salva la Roca o por Salvador Espino? Lo tengo firmado por Salvador la Roca y por Chris Claremont. Ah, Flipa. Por los dos. ¿Eh? Eso vale más. Por ese nivel te pagan más. A ver, ¿qué año es Extreme X-Men? Si ya hemos entrado en los 2000. Estamos echando mano del servicio de documentación. Pues esto es del año 2001. Ah, he ganado. Bueno, todavía. Bueno, pero. Los 2000 todavía eran los 90. Sí, sí, sí. Eran los últimos coletazos de los 90. Tardó un poquito en empezar. Es como algunos cómics que yo tengo. Yo dejé de comprar cómics a principios de los 90. Normal. Sí, no, en mi caso fue problema económico, fundamentalmente. Vaya. Pero realmente era más fácil que unos años antes. Mm. Y me acuerdo que, de vez en cuando revisando las colecciones de casa, que algunos de los 80, de los finales de los 80, ya empezaban a tener brillitos muy de los 90. Uh-huh. Ya se veía sí, lo que se iba a coger. Dirías que está volviendo, bueno, Gaby se queda un poco sí, un poco al margen en este tema, pero uh-huh. Viruete y Marco, ¿creéis que están volviendo los 90 los cómics? Está volviendo la molonería, dibujos espectaculares. No, yo creo que no. Lo que se está haciendo es recuperar tebeos que tenían potencial en los 90, pero que estaban un poco atrapados por potencial, las modas. ¿En qué sentido? Eran buenas ideas, pero estaban demasiado lastrados, pues por eso, por tener que poner tíos con pistolones o por ser lo más extreme y por el rollo de las portadas, la sección de coleccionista. Claro. Todo lo que ha hecho Valiant, por ejemplo, ahora que se está publicando, que está con ha muchos dibujantes Valiant, españoles, sí, señor, sí, son sí. Tebeos muy bien hechos. Y que ya no tienen ese rollo de la edición de coleccionista no sé qué. El Prophet de Ron Liefeld, ahora es una serie de ciencia ficción a lo Metal Hurlant acojonante, sí, de Image, pues cojonuda. ¿Y qué vi el otro día? Evil Ernie, no sé si te acuerdas. Hombre, yo soy fan de Chaos Comics. De Chaos sí, Comics, señor. Pues Chaos Comics han hecho cosas nuevas, sí, que sí. Parece que están mejor y en general, de hecho... Son eso, ideas que podían haber funcionado, pero que estaban muy, muy lastradas. ¿Qué han sacado también? El Doctor Solar, que era también, no sé si de Valiant, lo ionizaba Jim Shooter. Hostia, Jim Shooter, madre mía. Hasta, pues sí que parece que están volviendo. Los tebeos de Aliens han vuelto, sí. Están sacando ahora nuevos. Tebeos de Aliens y de Predator y eso, que era una cosa también de muy... Aliens, de Aliens yo estoy, vamos, tengo un poquito la... Me huele un poco el tema que con el videojuego que van a sacar nuevo van pero a poner eso, de, la eso los de los videojuegos, de cada videojuego de Aliens decir lo mismo. No, pero escucha, porque a siempre ver, parece que van a ser a ver, y a luego ver, siempre... Escucha, es que este que han sacado parece que pasa totalmente del resto de videojuegos de Alien. Se llama Alien Isolation. Se va a la primera película. Isolation, como Isolation, ¿de quién era esa canción? Era de Siouxsie. Isolation. De Therapy también. ¿Una de las primeras límites de Alien no era con ese nombre? ¿De las que sacó aquí Norma? No me suena, yo me acuerdo de Alien. La primera, Nido. Mark Verheiden. Mark Verheiden, efectivamente, que continuaba Alien el regreso. Yo tengo unos cuantos. ¿Os acordáis que en esa serie de era Aliens Guerra contra la Tierra? Sí, justo. Que al principio salía Higgs, no sé quién, y luego, como iban a hacer Alien 3... Alien 3, que está muerto. Que está muerto Higgs, cuando reeditaron el TVO, tuvieron que cambiarle la cara y el nombre, ya no era sí, Higgs. Sí, sí, era sí, otro retocado. Ya sabéis que, lo hablo contigo, Antonio, que a mí me jode mucho... que Hicks y Nut sobrevivan de Alien 2 para matarse de una piña en Alien 3. Sí, pero bueno, ahí... O sea, David Fincher, hijo sí, de puta. Sí, hijo de puta, aunque parece que el Alien 3, el montaje del director, medio arregla la película, pero joder, los personajes molones. Esa idea no mola nada, tío, después de sobrevivir un infierno. Yes. Y van y te matan ahí... De mala manera, accidente. ¿No? Ay, yo vi eso en el cine y a los 5 minutos ya digo, esta peli es una mierda. Hombre, eso es como en Scream, eso es porque ya han follado. Bueno, se acostaron juntos, pero en hibernación ahí, ¿no? O sea, estaban ahí. Pues hicieron algo malo y entonces algo como en Scream. Hicieron, sí. Tienen que pagar. Si fallas, mueres. Sí que había cómics muy chulos de Alien antes de que saliera Alien 3, que continuaba la historia de Higgs, de Nut y tal. Y hicieron el videojuego Colonial Marines hace un par de años, que sí, fue un fiasco total. Ese, el típico mata-mata, primera persona de humanos contra aliens, que desaprovecharon totalmente lo que es el universo Aliens, y van a sacar ahora uno que se supone que es survival horror tipo Resident Evil. Que van a salir menos bichos, pero no es, y van a dar más susto. Se supone que es la hija de Ripley que va a la Nostromo a buscar a Ripley. Claro, pero es verdad que Ripley dice... Le dicen, tenía una hija, no sé qué, ha muerto, porque como se ha pasado 57 años y claro, nada... El rollo está en que está hecho con tipo survival horror de estos juegos de terror que se han puesto de moda ahora, tipo Amnesia, donde tú no puedes... Es que es ese rollo, vale, por eso lo recomiendo. Vale. No tienes armas, tú no puedes luchar contra el monstruo. Te escondes y el monstruo pasa por delante del armario donde está escondido y te puede pillar o no te puede pillar. Entonces, el juego, los trailers son acojonantes y creo que es bastante pelotazo. Antes de salir, yo estoy seguro que si el juego realmente es un éxito, pueda poner de moda la. Y tú recuérdaselo, a ver si luego es una basura que lo tenga. No sería la primera vez que he dicho algo y luego me tengo que comer mi palabra. Como si fuera. Yo me la apunto. Como si fuera la momia 3. Aprovecho para lanzar por aquí un poco la recomendación, el guiño a los oyentes gamers, que el Alien Isolation tiene una pintaza acojonante. Y que bueno, que es un juego que tengo muchas ganas de jugar, porque yo creo que va a ser la experiencia Alien tal como debía haber sido en videojuegos siempre, más que manejar un marine disparando a los aliens. Claro, algo más susto, con menos armas, menos recursos, ¿no? Exactamente. Como a la mona. Y bueno, vamos a aprovechar aquí, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a poner una música friki acorde al ambiente multicultural, multitema que estamos teniendo, y volvemos enseguida. Aquí de nuevo, después de esta pausa friki, hablando de, bueno, lo habéis notado ya, de temas friki. Si queda alguien escuchando, es que realmente sabe el idioma que estamos hablando, porque es un idioma que no hay muchos que hablen. Bueno, recordad que estamos con José Viruete, aunque antes no hemos hablado mucho de la página web viruete.com, hemos hablado de un montón de temas friki y tal, pero volviendo un poco a la página web, yo la recuerdo en esos primeros años 2000 como un referente de la cultura pop, cultura friki, nostalgia ochentera, eso que ahora está tan de moda de los 80. Sí, pero yo no lo recuerdo como una página friki, era más una página eso pop, pero no iba muy enfocado al cómic o a lo que entendemos como cultura friki. Pues yo creo que eso es un poco parte de su éxito, ¿no? Porque hablaba de cosas muy concretas de un público friki, pero que un día era cómic, otro día era cine, otro día era música. Y en artículos hechos con un humor, con un buen rollo, con un cachondeo, con un gamberrismo detrás, que no sé, Viru, cuéntanos un poco por qué la página web, qué recuerdos, qué yo en realidad algo así. Sí, creo que triunfó porque tampoco había casi nadie escribiendo de esas cosas en español, tampoco tampoco fuera especialmente buena, porque además me costó un tiempo hasta que yo le cogí un poquito el ritmo y veí en qué tono o de qué manera me gustaba hablar de las cosas, o sea, yo leo lo que escribí hace 12 años y me muero de la vergüenza. Bueno, eso nos pasa a todos. Claro, porque dices, hombre, he aprendido con el paso de los años. Y de eso. Todas formas, sí que hay artículos que aún años después sí, siguen hay teniendo que una leo, frescura y vamos, pues, se notaba que a lo mejor puede ser que fueras más ingenuo, pero era una opinión sincera, hablabas de lo que te gustaba. Hombre, eso siempre, y, lo que no te gustaba. Y cuando ahora no me gusta algo, no me queda más remedio decir, es que Lo siento mucho, pero me da por culo. Me da por culo Star Wars, me da por culo. Cosas así. Esa discusión la tuvimos en Twitter porque sí. yo te decía que a mí Star Wars, las primeras, no me gustan, obviamente, pero que viéndolas detrás de los ojos de mi hijo me doy cuenta que no son tan malas. Oh, qué bonito, viéndolas a través de los ojos de mis hijos. Nada, yo es por cansineo, básicamente, pero yo soy muy snob, ¿eh? Yo enseguida me aburro de en cuanto veo a la gente que es muy pesado con yo. Te pasa lo mismo que a mí, pero esa... Yo reconozco que eso es snobismo puro, o sea, me fastidia mucho, no sé. No, pero bueno, por lo menos lo reconoces, yo también en algunos aspectos soy igual, basta en que algo... En algunos aspectos, dices. Bueno, estamos en terapia, ¿no? Sácalo. No, pero sí que es cierto, Viruete, en el momento que nos conocimos hace tanto tiempo en internet, yo me veía reflejado en esos artículos, en esas opiniones. Digo, alguien piensa como yo, no estoy solo. Es un poco... era la excusa que yo necesitaba para decir, opinar y expresar las cosas que yo expresaba, que yo sentía y que nadie más me entendía. Entonces, en plan de... Es que gracias a internet, gracias a Viruete, sabía que no estaba solo, porque no solo que él, José, me entendía, sino que había mucha gente en los comentarios que estaba como yo, harto de alguna cosa... que le habían dado demasiado bombo, o el tontipop, sí, o... Esas cosas son, digamos que en el gran esquema de la actualidad y de lo, las cosas que hablan los medios, no tenían la más mínima trascendencia ni importancia, pero para nosotros eran las cosas que conformaban nuestro mundo y con lo que hablabas siempre con tus amigos. Sí, claro, sí, sí. Pero eso veías que no... Que era como una especie de cultura al margen, ¿no? Cultura alternativa, como dice el bueno de Dani Simón. Sí, sí, tenía ese punto de alternatividad. Y, no sé, sobre todo entenderlo, que en el fondo éramos todos muy parecidos, lo que dices tú. Cuando leías esas cosas o que tal personaje, a lo mejor en tu grupo de amigos todavía se hablaba de él, aunque la serie hubiera terminado hace... Bueno, además, Antonio, que tú vienes un poco del fandom de Star Trek. Tú esto lo conoces también, sí. Y cómo además aquellos grupos eran un poco un salvavidas, ¿no? Para conocer gente, claro, que estaba en tu misma longitud de onda, claro, porque ¿sabes? A lo mejor no tenías oportunidad o no tenías habilidades sociales para interactuar con la gente, entonces te ibas a internet un poco a ver el bicho raro, sí, que, sí, que sí, le usaba las, sí, mismas, sí, cosas, sí, sí, que a ti, entonces tú te sentías como que formabas parte de algo. Sí. Al final, sí, supongo que sí, aunque seamos todos muy independientes y muy individuales, en el fondo todos queremos pertenecer, claro, sí, pertenecer, sí, a algo, ¿no? O sea, la individualidad dentro de la pertenencia. Pero luego la qué profundo eso, ¿eh? Me ha gustado a mí eso, ¿eh? Solo así puedes mostrar tu verdadera personalidad, ¿no? Cuando ya no estás acojonado porque no estás solo, sí, dices, bueno, pues para vosotros que me entendéis, así soy yo, ¿no? Y la página de Viruete.com, la verdad es que sirvió de, digamos, de punto de reunión, de cuartel general de un montón de gente friki, de gente un poco con ese tipo de gustos y aficiones, y sobre todo yo creo también más de entenderlo de una manera, que tampoco, claro, era a mí ese rollo de guerras de fandoms y justo cosas por eso, el estilo, es siempre me ha parecido, o sea, como... ¿Tú eras consciente de que te gustaban cosas, entre comillas, minoritarias o frikis o a lo mejor que no eran populares, pero te reías de ello? O sea, sí, lo veías, sí, sí, o sea, siempre, te reías de siempre ti mismo, de tu propia afición, y no es que lo ridiculizaras, algunas veces sí. Pero que es como que le quitabas hierro para decir, joder, si es que son tebeos. Si pero es yo que... en general siempre hablaba de cosas que conocía mucho, ¿sabes? Y cuando estás ridiculizando algo así, en el fondo te estás riendo de ti mismo. Claro. Porque eso, para que tú lo conozcas, ha tenido que tener importancia en tu vida, claro, en algún, claro, momento, ¿no? Mis Transformers favoritos. Claro. Yo lo primero que busqué cuando me conecté a internet, y te estoy diciendo del año 98 o 97, fue Transformers. ¿En serio? No me acuerdo si fue en yahoo.com, pero fue lo primero que busqué. En una época en la que críos. No había... No, pero a mí Transformers siempre me han gustado muchísimo, o sea, muchísimo. Hombre, lo primero que busqué yo de internet fue también el año 98 y fueron fotos de Scully. De Gillian Anderson. Que a Harley, tío. Siempre has sido más pragmático, ¿no? Tú ya querías material ahí. Pero bueno, me acuerdo de mis Transformers favoritos. Me acuerdo de las chicas de los dibujos animados que me gustaban. Joder, es que eso me acuerdo es duro, De secundarios que nos traumatizaron. Oh, Scott, sí, de Sensación de Vivir. Scott, claro, el que se pegaba el tiro. Sí, que ahora es Marín o no sé qué hostia. Sí, era Marín, exactamente. Claro, artículos, sí, sí, sí, totalmente. No es que fueran frikis, es que. Eso es que no, o sea, es verdad que eso. En lo que eran los medios, o sea, ahora si Pablo Motos se pone a hablarte de cómo le gustaban no sé quién de tales dibujos, entra dentro de la normalidad, sí, por así decirlo. Entonces, claro, en aquel momento, pues esas cosas... Sí, eran de niños. Sí, podría ser que todavía eran niños. Lo que pasa es que nuestra generación todavía no había cedido a puestos en medios de comunicación. Claro. Estábamos saliendo de la universidad o lo que sea. Esa es la teoría de Dani Simón, es que hemos ganado. Los frikis hemos ganado. Somos los que hacemos películas. Sí, y ahora es nuestra nueva dictadura. Los frikis son guionistas, son directores, son creativos... La gente que le gusta la creatividad tiende a seguir a otras personas que también tienen creatividad. Entonces, los guionistas son gente que en su día ha leído, o los redactores ha leído y ha visto mucha televisión y esas cosas porque se sentía, tenía una inclinación hacia ello. Ajá. Entonces, pues lo hemos ido mamando, por así decirlo. Entonces, la gente que está en redacciones, que está dirigiendo películas, todo eso son gente como nosotros, es que no hay más que verlo. Sí, yo me acuerdo mucho del artículo Viru de Thriller, de la... ¡Bueno! De la versión porno de Thriller. Sí, sí, porque... Eso era en Virubete.com, sí, o era en Orgasmal, en puta locura. En Virubete, yo en Virubete, sí. Yo me acuerdo de la porno del Plus, otro artículo Viru. Sí, también. He hablado un poco de porno con lo que me gusta. Pero claro, ahora las parodias porno están como muy... Juego de Tronos, porno. Spider-Man, porno. Pero cuando vi el de Thriller... Bueno, en Estados Unidos escribió un libro el tema. Y además me llaman para colaborar, pero al final no pude. Me ha gustado porque así escribía en inglés. Pero lo que pasa con las parodias porno que se hacen ahora es que antiguamente, como el porno era una cosa muy... Con que fuera porno valía, ¿sabes? No tenían por qué parodiarlo bien. Muchas películas, las parodias de los cazafantasmas de los 80 eran parodias en títulos, sencillamente. Ghostbusters. Yo me acuerdo de Punis, de los Punis. Los Punis, Benjamin. Sí, sí, sí. Claro, entonces... Back Side to the Future. Salía DeLorean y ya. Sí, claro, ya está. No eran... tengo yo por ahí Weird Science, Weird Sex, ¿no? Era de una chica explosiva. Ah, del Rocky Horror hay también una parodia porno. Sí, pero ¿de los 80? De los 80. Ah, yo he visto la de ahora, la que está. Cuando ya hay porno en internet, gratis, lo que son las películas, el concepto de largo es un concepto que a la gente le sobra. Claro. Con 10 minutos tiene. Entonces tiene que empezar a parodiarlo de verdad para atraer al fan. Claro. Porque antes te da lo mismo el regreso al futuro que no sé qué. Sí. ¿Estás diciendo que lo que está teniendo importancia en las películas porno es el guión? Sí. Sí, porque muchas te viene además la opción de verlas. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí. De hecho, la de Big Bang Theory, si lo ves sin el sexo, hay una opción. Dura justo lo que un capítulo. ¿Qué 25 minutos. No sabía yo esa opción. Y encima hay chistes buenos. Lo que pasa es que a mí me fastidia mucho porque son muy sositas y son de gente que se nota que lo que quiere es hacer películas de verdad. Y aquí es al contrario. En las películas por los 80 sobraba el argumento. Claro. Ahora lo que les sobra es el sexo, porque quieren hacer Spider-Manes. Se lo curran. Y meten Spider-Woman, meten cosas de los cómics que no meten en las películas. Capitán América, los Vengadores, con los uniformes de los cómics. La de Batman es súper traumática. La de Batman, eso es otro rollo. Bueno, Batman, por el rollo fetish, siempre ha habido parodia de Batman desde que existe el porno. La última, la del Caballero Oscuro, está bueno. Que está el Joker. Violando a... Pero el sexo es malo. En esas películas es muy... ¿Sabes lo que está? Está muy mal rodado, muy poca gracia, de una manera muy fría, muy poca... Pero luego los niños y las coñas del cómic están muy bien metidas. Eso sin embargo... A buscar los personajes. El Axel Brown este es un tío que lo que quiere es dirigir películas o series. Que el sexo le da lo mismo, o sea, yo creo que no se pone cachondo viendo eso y entonces no nos ponemos cachondo. Sí, ¿sabéis lo que he hecho? Lo que critico a las porno de ahora y sobre todo a las parodias, que las escenas son súper largas, tío. También, son larguísimas, tío. Que... Sí, porque la peli al final dura 2 horas y media. Con el Cuando te las bajas, 2 gigacas, tío. Sí, hombre. Eso al final, yo creo que es para despedida de soltero. Oh, a ti que te gusta mucho el Juego de Tronos, pues toma. Yo directamente, o sea, la curiosidad de las parodias porno de los superhéroes es porque quiero ver al personaje friki disfrazado. O sea, sí. Llega un momento en que el porno ya te cansa. Te da igual, yo cuando he trabajado Joder, es que qué bien hecho está el uniforme de Joe Halcón, que es púrpura, lleva el faldón. No como el de los... Son más fieles que las películas de verdad. Exactamente, o sea, son más fieles, más frikis. Ha tenido que venir otra industria tangencial a hacer más, a demostrar que son más fans que la industria... Y lo que decíais antes, Spider-Woman, Viuda Negra, lo que quieras, Los Vengadores, sale Mrs. Marvel. O sea, es que es acojonante. Pero esas pelis, además, yo cuando escribía antes te decía en Orgasmatrix y en Puta Locura, yo cuando hacía una reseña de una peli porno, en general el sexo lo pasaba rápido. Claro. Porque era, ya estaba aburrido de ver sexo. Ya he hecho yo más guarrerías que en esas pelis, ya tengo una edad. Entonces ya me daba lo mismo. Entonces, al final prefería ver un poquito qué tal estaba y si estaba bien, y el resto para adelante, se pasa para adelante. Yo, bueno, ha comentado, yo las veía por el guión. Ha comentado Gaby su título favorito, Thriller. Yo tengo el porno, o sea, de Mike de el porno, de Thriller. La porno del Plus, sí. Es un artículo mítico. Buah. Me gusta mucho el artículo donde te metes con el Tunti Pop o haces un repaso. Eso es de Pornosawa. Es de Pornosawa, efectivamente. Te iba a comentar. Sí, porque además a Pornosawa no le gustaba y le tuve que corregir yo un montón de cosas porque a mí sí me gusta. Sí, es que es lo que te iba a decir. Muchos colaboradores escribían con un estilo muy particular que podría pasar por tuyo, o sea, había una cierta sinergia, claro. Sí, sí, o sea, es como que el tono de la página tenía un tono muy sí, parecido. Eso puede ser. Luego cada uno dentro de sus. Y estaba Pornosawa, estaba Wally Wick. Sí, claro. Y Atso también. Atso de Mel también. Había colaboradores que la verdad es que se lo curaban bastante. Katsuko, Illuminatus, ahora está Barsen, que está escribiendo mucho. Es que tampoco me quiero dejar así ninguno de los que ha escrito mucho porque es un problema. Cuando empiezas a nombrar, es un problema. Un saludo para todos. Muchos profesional y mi amiga Isabel. Y mucha gente. Y bueno, ¿no? Y la pregunta, un poco la pregunta delicada. ¿Cuál es el artículo del que más orgulloso te sientes? ¿O tu artículo favorito? Ya sea porque te gusta cómo ha quedado el resultado, ya sea por la repercusión que ha tenido en internet, en los comentarios. Me estoy acordando, por ejemplo, de Heavy Rolero, Eteres ese, Otero, ese levantó ampollas. Eso es, si estoy orgulloso. Pero no sé, es que yo soy muy crítico. Yo enseguida pienso que no me gusta lo que he escrito. Enseguida le veo fallos. Cada poco tiempo digo, no me gusta, me ha quedado mal, no sé qué. Entonces, así orgulloso, los cambiaría todos. Cada vez que veo un texto, esto lo reescribiría de tal forma. Pero estaría, bueno, por enfocarlo de otra manera, ¿alguno que escribiendo te haya gustado documentarte? Sí, eso es lo mejor, lo de el tiempo hablando, que pasas documentándote, claro, para algo Guardian, y luego soltarlo. Claro. Bueno, Blaine Guardian lo conté alguna vez, es que yo trabajaba en su discográfica. Hostia. Y aquel día, fueron dos días que estuve en Madrid, yo me pasé todo el día con ellos, haciendo entrevistas para otros medios, y ya la última entrevista me la guardé para mí. Para hacer yo también, y claro, ya se habían bebido dos botellas de vino a lo largo de cuando metiste el rollo friki, ¿no? Qué bueno. Y ya aproveché, sí, pero como yo había comido con ellos, ya llevaba todo el día con ellos y había tenido ocasión de charlar un poco así, ya veía que teníamos cosas en común. Entonces ya cuando ya les hice la entrevista ya sabía por dónde tirar. Yo ya sabía que a Hansi le gustaba Star Trek. Hostia. Estuvimos hablando todo el rato de Star Trek y de Stephen King. Y de World of Warcraft también, recuerdo. De World of Warcraft, que jugaba André, efectivamente. Pues qué típico, ¿no? Ese, por ejemplo, sí. Guardian, que fueran jugadores de World of Warcraft. Pero eso no fue un gran esfuerzo, ¿sabes? O sea, me lo pasé muy bien. De esas cosas tengo muchos recuerdos. El de Heavy Rolero, Soltero y Hetero, igual, que aunque algunos piensen que es biográfico, la mitad es inventado. O sea, inventado, que son cosas que no eran mías, eran cosas de amigos míos. Sí, que habías obviamente visto, yo he estado en esa escena cuando tenía 17, 18 años. Es que eso yo creo que es lo grande de los artículos, el factor de identificación. Porque o te veías reflejado a ti mismo en los artículos, o conocías a alguien que era tal cual el que aparecía en el artículo. Yo procuraba no escribir más nunca desde el desprecio, sino desde la empatía. Claro, claro. O sea, eso se nota. Hay gente, hay webs así que lo que hacen es... Mira esta puta mierda, estos son gilipollas, no sé qué. No sé, me pasa mucho cuando dando el coñazo con el ragatón, no sé qué. Es que yo, si tuviera 17 años, por joder, yo escucharía ragatón. Claro, claro. O sea, aunque no te guste, pero a mí mis padres me decían lo mismo. Claro. Y lo normal es que tú quieras. No es lo normal, no lo hace todo el mundo, pero quieres llamar la atención un poco, ¿no? Si más me dijeran que el electrolatino es una basura, que es de drogadicto, así que es súper machista, más lo iba a escuchar yo. Claro. Entonces yo, desde ahí. Lo puedo entender, ¿sabes? No puedo escribir esto desde el desprecio. Sí. ¿Sabes cuál me gustó mucho? Que es uno que no hace demasiado. Cuando hice uno sobre dragones y mazmorras, y tuve la ocasión... Ahora lo iba a hacer capítulo por capítulo, pero ahí, bueno, pues... Hablas de la serie de dibujos. Sí, vale, hice un artículo muy largo, que además también me pude volver a ver el primer capítulo, me había informado de la historia de la serie con Gary Gygax, leyéndolo mucho... Además, en revistas de rol antiguas americanas, donde se iba informando del desarrollo de la serie, donde me pude ver también extras. Vamos, eso lo leí muchísimo, leí libros y cosas por el estilo. Y quedé muy satisfecho porque decía, pensaba que en internet no había un texto tan completo. Y yo creo que también enlazándolo con otros referentes de lo que era la John Boorman, el director de Excalibur. Cuando hizo Excalibur, dice, no lo he podido hacer porque ahora los estudios están más abiertos. Llevo muchos años queriendo hacer Excalibur. Y ahora en Estados Unidos hay un juego que se llama Dragones y Mazmorras, que está muy de moda, y por eso me han dejado hacerlo. O sea, porque a los ejecutivos les sonaba a esto de la fantasía, ahora tal, lo peta. Está de moda, ¿no? Y gracias a eso le dio el productor el dinero para hacer Excalibur, porque había una subcultura que hacía que eso fuera comercial. Entonces, ese tipo de cosas las tienes que acabar poniendo en un contexto, y muchas veces te encuentras con información de casualidad, ¿sabes? A base de leer y ponerlo todo, ensamblarlo, para que dé una perspectiva y un contexto. Porque a mí una cosa, antes que hablamos de la nostalgia y eso, para mí entender esas cosas que me gustaban de niño es entenderme a mí mismo. Es entender la sociedad en la que has crecido tú, y a través de eso entender la educación que has tenido, cómo te han influido las cosas. Y cómo te enfrentas al mundo. Sí. Entonces, al final es un ejercicio de autoexploración, sí, ¿sabes? Sí. Estoy completamente de acuerdo contigo, y por eso nos gusta tanto la cultura friki. Utilizamos los elementos friki un poco pues para expresarnos, o para desarrollarnos, o para conocer gente afín a nosotros. La cultura pop es nuestra cultura, sí, al fin y al cabo. Sí. Es la que tenemos el pueblo. Cultura popular, ¿no? Ya lo dice. Sí, lo dice la palabra, es la del pueblo, efectivamente. Bueno, pues después de ese repaso a la web de virute.com... Además está reactivada, quiero animar a la gente que pasa un año así un poco malo. He mencionado un par de artículos de los clásicos, pero ahora ya solo vamos a hablar de Sálvame y esas cosas. El último artículo, el caca ha hecho Barsen, de Lux, que sobre la escatología de Sálvame y un poco el tono de... A mí yo soy defensor de Telecinco. Yo tengo una teoría que digo que Telecinco es como Marvel. O sea, tú puedes seguir las colecciones individuales. Tú puedes ver solo Mujeres y Hombres, tú puedes ver solo Sálvame, tú puedes ver solo el Deluxe, tú puedes ver solo Gran Hermano, pero si ves cómo se retroalimentan, claro, cómo los personajes de una colección aparecen en otra, cómo hacen grandes eventos, el polígrafo de no sé quién. Un spin-off, ¿no? Hacen spin-offs, claro. Sí, y entonces ahí ves un universo de ficción, porque al final es ficción, aunque salgan personas que existen. Pero lo que se cuenta es... ¿No te pasa exactamente lo mismo que con los cómics Marvel? Si llevas un par de años fuera del universo, sí, te has perdido, hombre, por supuesto. O sea, ya hay veces que paso por Telecinco y no tengo ni idea de qué... O sea, no solo quién aparece en la pantalla, pero es que no tengo ni idea del idioma que están hablando. Claro. Sí, porque empiezan a bajar. Una estética tan cerrada para ese tipo de... Como eran los TVOs en su momento. Pues una cosa un poco impenetrable, con muchos años de continuidad. Sí, sí. Tú lo que quieres es que hagan unas crisis y borren, empiecen todas las tramas desde cero. Un reboot de Telecinco. Sí. ¿No? Mundos morirán, mundos vivirán, y nada volverá a ser lo mismo. Pero esas cosas siempre se han tratado, ¿eh? Porque muchas veces cuando hacía... Mira, tenía uno que era sustitutos que nos traumatizaron. Y había alguno de Gran Hermano. Claro, lo mismo es un sustituto, Blaze Bailey de Iron Maiden, claro, que el que Carlos no sé qué, que entró en la segunda edición. Yo ya sea titular. Yo decía uno que era Santana o algo así, o Estrada, que era tenista, que entró en Gran Hermano 3. Es lo mismo, o sea, para mí es lo mismo. ¿Ves? O sea, también es verdad que el friki rechaza un poco ese universo. Que por supuesto, cada uno se queda con lo que le gusta, pero yo los veo relacionados, ¿eh? Sí. Está trabajando bien la temporada con algo relacionado con Gran Hermano. Yo he estado 5 o 6 años en minutando Gran Hermano. ¿Minutando? De hecho, ¿qué significa minutar eso? Es... Yo te veía en internet, en la página web, y digo, ¿pero qué hace Viruete aquí? ¿Pero qué está haciendo? No, es escribir lo que están haciendo en cada momento. Pones a 12 y 15. Fulanito le dice a Menganito que no sé, que los Red Hot Chili Peppers es una mierda. Pero es dentro de la misma productora, o sea... No, era a través de Telecinco, pero del departamento de webs, internet, esas cosas. Y nada, pues eso era 5 horitas por la noche. Sí. O sea, como este año ya no lo hago, ¿eh? No. Que decir que yo no sé si yo hubiera podido hacer un trabajo así, siendo tan ajeno al mundo de Mediaset, al mundo de Telecinco. El mundo de Mediaset. Es que no acaba siendo ajeno, acaba siendo propio. Claro. Sí, al final lo haces tuyo. Y de hecho, el último año hasta metíamos fotomontajes, que me hacía un amigo, me hacía base en un fotomontaje y me lo mandaba ahí, y hasta me atreví a ponerlo ahí en algún momento. Una vez que hubo un baile que era acojonante, el baile que hizo, que no salíamos de... O sea, qué flipe. Qué noche aquella. No, pero yo trabajo un tiempo, ahora ya no, ya. Y les he hecho podcast también. Y de GH tuve una edición que les hice un podcast diario, además. Sí. Todos los días les hacía. Yo esa faceta tuya la desconozco porque... Y en OT hizo un podcast también. Soy totalmente ajeno al mundo de Telecinco y Gran Hermano. Yo creo que paga las facturas, pero yo me lo pasaba muy bien. No me avergüenzo ni lo escondo. Sí, me lo pasaba muy bien, ¿eh? haciendo aquello. Ya lo sabéis, amigos. Hay trabajos peores. El friki no es tan cerrado como creéis. Si hay que trabajar para Telecinco, se trabaja. Se trabaja. Y muy bien, que además todo el mundo, te aseguro que mi experiencia ahí fue estupenda. O sea, muy bien con todo el mundo. Sobre todo que te dio tablas, te dio experiencia, pues para aprender. Pues aprendes, aprende mucho eso. Que has tenido. Sí, sí, es verdad. Porque es verdad. Luego también te dio un poco el tema de lo de la vena podcast. Bueno, yo lo que empecé, es que originalmente yo lo que hice fue, con 18 años hice mi primer programa de radio. O sea, lo que más llevo 18 años ya haciendo radio y eso. Lo primero que hice, antes que los fanzines que hacía, no, creo que tenía 17 incluso todavía. Fue hacer programa de radio, no exactamente iguales que esto, pero... Yo ya arrastro una influencia de aquella época a esto, ¿sabes? Pero también hablabas de cultura pop y tal, o sí, eran de música solo. Sí, no, eran de... Se podía decir que era de cultura pop, ¿sabes? Sí, sí, se podría decir. Además, tiraba mucho de referencias a cosas que... No, porque era rara, porque a la gente antes le asustaba alienar al espectador que no pillara la referencia. Sí. Y todavía da miedo. ¿No os habéis fijado cuando alguien dice... No sé qué, Darth Vader, el de Star Wars. Sí, y se paran a explicarte. No sí, que alguien no sepa, ¿no? Claro. Es el momento de reconocer que yo tengo ahora mismo ese miedo haciendo el podcast. A mí me da, y lo reconozco delante de Marco y de Gaby, a veces que me da un poco de intranquilidad ser demasiado cerrado, demasiado friki, demasiado hablar para mí y los cuatro que saben el idioma que hablo, y no llegar, no saber expresar o transmitir la emoción, la ilusión. Claro que el despacho es para todo el mundo, ¿no? Entonces es un poco pues eso, hablar de una película, pero cerrado. Pero yo creo, Antonio, que tú y cualquiera sabemos lo que la gente más o menos puede entender y lo que la gente sea algo súper rebuscado que no va a entender. Por ejemplo, Darth Vader es súper cultura popular y el que no lo... ¿No? Mm-hmm. Darth Vader, el de la Guerra de los Galaxias. Pues eso se para en explicarlo, ¿eh? No te creas, ¿sí? Vivimos todos vivimos metidos un poco en nuestra burbuja. Claro, cuando te compras un coche, te da la impresión de que todo el mundo se está comprando un coche. Es que ya es que lo mismo, sobre todo por no perder a la gente mayor que ve mucha televisión. Por eso, pero es que la televisión es siempre el medio que más lento reacciona a todo, porque es el que más dinero mueve y les aterroriza hacer cosas que no puedan llegar a una gran audiencia. O sea, hacer series y no meter un abuelo, un niño, o meter una subtrama de una pareja joven, como les da un miedo. Que... Lo que encontraste en Médico de Familia y tal, que bueno, estaba Chechu, estaba el abuelo. Sí. Ahora ya se atreven de vez en cuando. Es el problema de han tardado 10 años de la ficción española, sí. Y se atreven poco. Sí. Porque también en España el público español busca eso en las series. Sí, porque, sí, sin duda. Si tú ves Águila Roja, hay un niño, hay dos mayores. Historias para todos, ¿no? El Chiringuito, que es la última. El Chiringuito de jugones. No, el otro. Sí, sí, sí. A mí el Chiringuito me mola cómo se pelea. No tal, es un poco Sálvame, pero en el Chiringuito del Mundial y ahora es de jugo. Sí, sí, sí. Sale el duro borracho. Sí, sí, sí. Sombrero mexicano cantando ranchera. Sí, es verdad. Chiringuito de jugones, hay un chiringuito de Pepe. Sí, no, ¿vale? Yo que hablaba es la de la serie de Pepe, de Telecinco. Que también hay niños. También los dos chiringuitos. Sí. No, es que hay que decir que el chiringuito del Dr. Beckman. Sí. espero que no, por favor. Hay que decir que Pedrerola ha denunciado a Mediaset. Ya ha perdido, ¿eh? Ha perdido, efectivamente. Por el nombre, usar el nombre del chiringuito de... que puede causar confusión y llevarse la audiencia. Yo defiendo que el fútbol es cultura popular. No es la cosa que más me gusta del mundo, pero el deporte es cultura popular. A mí me hace mucha gracia en Twitter la gente dándosela de intelectuales o de modernos. Pero es que luego, un día que hay partido, todo el mundo tuitea sobre fútbol. Y digo, ¿pero qué me estáis contando? Se estáis tuiteando de lo que todo el mundo... No, es que la gente que tuitea de fútbol echa, entre comillas, a la gente que está tuiteando. Claro, claro. Porque cuando es el Mujeres y Hombres... echan, entre comillas, a los del fútbol, porque puede no ser, es su momento. Puede ser, yo creo que llevas razón. Es un poco de eso. No, de es repente que, se no es te colapsa mismo... el Twitter con mensajes del mismo claro, tema. Claro. Pero o bueno, un fenómeno... Pero tú un fenómeno que ver los, hacer los, un cuadrante. Sí, un cuadrante. Tendrías que ver los avatares simplemente, verás que no son los mismos. No, pero a ver, tampoco... Yo tengo una timeline tampoco muy, muy extensa. Sigo a 300 personas y unos 200 me siguen a mí. No, sigo yo a 350 y 300 me siguen a mí. Y es que es curioso porque es gente de la que poco a poco he ido siguiendo por los temas que tenemos en común, afines, ya sea cómics, videojuegos. Claro, tengo algunos de noticias un poco generales, alguna de política, no sé, un poco pues los temas que te pueden gustar. Pero es sintomático que cuando hay un partido de televisión en la tele, comentan y digo, hostia, no sabía yo que este tío, además de ser friki, era futbolero. O este, claro, tío, además pero de tener un blog lo que te digo de vez en cuando siempre hay que ver. Sí, lo que dice Virgo es que es cultura popular. Sí, claro, justo, maneras, justo. El fútbol nos gusta porque a mí me gusta. Pero es que aún diría más, aún diría más. A la mayoría de las personas de este país. Sí, es que a él lo que se establece un lazo fuerte es con tu educación. Si tú has hecho deporte, claro, de niño, ya entiendes la dificultad que tiene marcar un gol de esta manera, ojos, de hacer, claro. Entonces eso es muy muy generacional y una cosa que se transmite de padres a hijos. No sé yo, porque yo en el colegio era como Bastian, yo era Play. Yo era en áticos, malo, claro, malo, te malo en los estudios y malo en los deportes, o sea. Ya, bueno, sí, puede pasar, y sin embargo ahora lo petas ahí la sí, bueno, tal. Una cosa espectacular, pero se te nota, aunque fuera malo en los estudios, se nota que quería adquirir un poco de cultura por su sí, cuenta. Claro. El sistema escolar. Eso es diferente. Hay gente para la cual no está. Es muy encajonado. Es un sistema muy masivo. Hay que enseñar demasiados niños en cada clase. Sí. Entonces se puede. Y demasiadas tonterías. Sí. Sí, eso es comprensible. Bueno, el discutir sobre el sistema educativo sería. Sí, eso es otro debate, ¿no? Es otra historia. A Bert al despacho de Rudolf Bergman, que yo creo que Bert sí que debería ir a un despacho psicológico, realmente. Quizá no el del doctor Beckman, pero bueno, le mandaré a algún colega. Esto yo no se da cuenta de. Ah, bueno, estamos hablando de lo que sale en el Twitter. Sí, en Twitter, que es sintomático porque muchas veces la gente se va a Twitter huyendo, entre comillas, de los temas, entre comillas, mainstream o populares, o no quieren hablar de lo que hay en televisión. Y al final los tweets más del momento, los trending topics, son sobre la película. Siempre. Están haciendo. Y la gente usa Twitter para hablar de televisión. Entonces, siempre. Sí, muchísimo. Siempre. Yo por eso, y ahí se ha adaptado muy bien y se ha reciclado. Ha cogido las redes sociales. Sí. El hábito, que es algo que en el cine no puedes hacer, por ejemplo. Se tuitea después, pero no se tuitea durante. Durante, ¿no? Entonces ahí se adapta muy bien. Te ha echado una risa. ¿Pero qué es esto? Sí, en el cine lo dejo la lucecica. Está bien, tío. Yo es que hay veces, claro, yo voy a ver películas y soy una mente impresionable, entonces hay veces que no puedo aguantar y tengo que tuitear en una película que estoy viviendo una experiencia, ya sea buena o mala. Pero te la pierdes, tío. Yo de todas maneras, con esto del trending topic, que hace unos años cuando Twitter empezaba sí que era una cosa llamativa, pero hoy día cuando dicen, no, hemos sido trending topic, digo... Pero si cuando se lee, Selena Gómez dice no sé qué, es trending topic, ¿de qué estás tan orgulloso? Sí, o sea, sí. Claro. Pero pasa que ser trending topic es relativamente muy fácil. Sí, puede ser, con unos cuantos, así muchos usuarios. Si se ponen de acuerdo unos cuantos, hacen trending topic. Es muy fácil. No, bueno, yo... Pero si fue trending topic, que yo flipé porque lo pongo una mañana y me veo trending topic, Terra Mítica. Digo, ¿qué ha pasado? Me meto y era simplemente que estaban... todas las excursiones de instituto llegando a Terra Mítica y todos tuiteaban, estoy en Terra Mítica, ya hemos llegado a Terra Mítica, estamos aquí en Terra Mítica, y con eso consiguieron ser trendy sin ni siquiera ponerse de acuerdo. Qué bonito. O sea, muchas veces no tiene ese factor de noticia que se supone que tiene Twitter. No, al final es televisión, o sea, la mitad es ver la tele y Rajoy y... Bueno, estoy hablando, no sé si escuchará, estamos comiendo... Hemos puesto barrerías. La terapia guardería, sí. Panchitos, cacahuetes y tal. Y me acuerdo, no saca una tortilla, Viru, pero yo me acuerdo esas merendolas que os pegáis, Paco Fox y tú, en el cine basura de Canal Plus. Es que al cine basura íbamos sin cenar. ¿Qué fue aquello de cine basura? Que cine basura, hacíamos el programa a la hora de cenar, empezaba a las 10:30. Y teníamos un hambre canina. Por suerte nos ponían un catering ahí de jamoncito y cosas así. Hostia, o sea, el catering os ponían, ¿no lleváis vosotros los panchitos No, pero no había panchitos. Había variedad. Sí. Había, pues eso, embutido, un poquito de pan, quesos, así para hacer. Y a veces había fruta y todo. Para ya cerrar y eso. O sea, que aparte de la una película friki, os poníais. Sí, de hecho, normalmente, según llegaba, empezaba a ramblar y así para. Cuando empezaba la peli yo ya había cenado. Empezaba una hora. Pues nada, cine basura. Sí, ocasionalmente. Lo que pasa es que en Canal Plus Extra, en algún momento dado, bueno, es que además el grupo ha tenido muchos recortes presupuestarios. Y bueno, pues la producción propia de un canal tan pequeño y tan exclusivo como Canal Plus Extra, porque Canal fue Plus Extra fue una excentricidad, ¿no? Sí, puedes llamarlo así. Alguien le echó un par y hizo algo, es más un experimento. Bueno, claro, además ahora que está tan de moda el cine cutre, que ya se hace aposta, que ya se hacen los sharknados, que ya son malos aposta para hacer TTs en internet, que los ponen y tal. Hace 4 o 5 años, es que fue antes de que empezara toda esta moda. De hecho, yo creo que Cine Basura, que era un programa que luego lo veía bastante gente, tuvo puso su pequeño granito de arena. Y bueno, todavía sigue en presentaciones en directo. Hacemos 2 o 3 al año, más o menos. De hecho, igual cuando lo está escuchando la gente ya lo hemos hecho, pero en Sitges llevamos ya, es el tercero que hacemos en Sitges ya ahí en directo. Y además siempre se han llenado todos los cine basuras que hemos hecho. Es y que se critica mucho el cine basura, las películas cutres o debajo, por supuesto, serie Z de videoclub. Pero es que luego son las más divertidas y las que más te apetece ver entre colegas, ¿no? Es un cine muy honesto. Lo que tú querías reivindicar y Paco Fox un poco en su línea. Igual. Sí, que eso se veía. A ver, en época de videoclub ibas a la aventura, alquilaba las cosas por la carátula y te engañaban muchas veces. Buah. O sencillamente porque había visto todo lo que te gustaba y ya habían que empezar con las que no tenían tan buena pinta. ¿Verdad? Pero bueno, era un sábado en verano, que los chavales tenemos todo el verano para, pues, alquilabas pelis como un desgraciado. Sobre todo cuando había solo dos canales. Hicimos un especial, bueno, de hecho, dentro de poco tendremos que hacer otra vez, el Halloween de este año. El año pasado hablamos en Halloween de películas muy de videoclub, de Halloween y tal, que también eran propias. ¿Y qué criterio seguías a la hora de elegir las películas? ¿Las que a ti te gustaban? ¿Las que querías conocer? En Cine Basura, como programa legal. Y se compraron unas películas a un distribuidor. Entonces había un distribuidor con el que trabajábamos, que era una serie de circunstancias relacionadas con el resto de canales de Digital Plus. Había que elegir las películas de ese distribuidor, ¿vale? Y entonces teníamos una lista y de ahí las cogíamos y eran las que había disponibles. Por ejemplo, algún año quisimos poner una que sabíamos que este distribuidor tenía, pero la había comprado otro canal para emitirla y ya no estaba en eso. Entonces más o menos hacíamos... Nos quedaban las más sórdidas, ¿no? Sí, y además, una cosa que sí estoy muy orgulloso de Cine Basura, y me consta que Paco también lo está, es el haber repuesto o incluso estrenado en televisión muchas películas. O sea, películas que no se habían puesto jamás en la tele y algunas que no estaban ni en vídeo, que no estaban ripeadas, las hemos puesto, se pusieron en Cine Basura por primera vez y no se han vuelto a poner. O sea, pusimos ahí La tomba de Bruno Mattei, que es una película que era inencontrable, que además venía subtitulada porque no estaba doblada y esa película está en este catálogo. Repusimos Tunca el Guerrero, que es la peli de Conan española, rodada en Santander, que es muy simpática, y así unas cuantas. Esta que pusimos es de Nexus 1070 y pico en el último Cine Basura, que es una coproducción hispano-checa del 91 de ciencia ficción, que es un desbarajuste. O sea, pero estaba inencontrable, difícil de ver. Y para decir, he podido poner esta película en Cine Basura y se ha podido recuperar gracias al programa. Eso para mí, como cinéfilo, no os lo perdáis, que esta peli no vais a tener mucha ocasión de verla. Claro. La pena es que, es un circuito como el Canal Plus, que es un canal de pago. Sí, pero solo. Pero es que ¿sabes qué pasa? Que una televisión local lo tiene que ver muy claro y tiene que notar que hay mucha moda para hacer algo así. Lo puede hacer un SIFI cuando hace esto de Monster Monday o Monster, lo hace, además. Ya no lo hace porque no ha debido tener... El September y claro, de contar. Porque luego en Twitter no reaccionó bien. ¿Os acordáis de algún programa que se llama Petacetas? Que lo hacía Corbacho. Era un programa de nostalgia ochentera. Sí, pero duró poco. A mí me llamaron de ese programa y tal. Pasa es que al final no hubo ocasión de colaborar. Claro, duró poco porque esa gente percibía que eso interesaba, pero luego en audiencia fue un fracaso absoluto. Que luego está el rollo de que lo que es popular en internet no tiene por qué funcionar. Es que sobre todo en televisión necesitas justificar unos presupuestos y unas audiencias, que por eso, aunque Canal Plus sea cerrado, es que era el único canal que se atrevió a hacerlo. Me consta que ha habido que casi todos los canales han tenido proyectos similares y ninguno se ha atrevido. Y luego iba a comentar que aparte de proyectar la película en Canal Plus y era el tema de ver la película en el chat comentada. Eso no lo habían hecho en Estados Unidos en el Mystery Science que Theater. Yo he visto pues películas como Postal, que en aquella época, a lo mejor la primera época no tenía internet, pero luego sí que me enganché y aunque no podía ver la película, pues veía la webcam a Viruete y a Paco Fox merendando con esa tortilla y tal, que ahí me digo, hostia, menuda merenda la están pegando. y luego veías los comentarios de la gente chateando y era muy divertido. Era la hostia, o sea, aquí era un desfile de burradas en ocasiones. Entonces dices que el cine basura sigue ese... Sí, sí, ya te digo que se sigue haciendo, lo que pasa es que coincide siempre con presentaciones en directo. Ah, vale. Entonces en Sitges, ya te digo que es el segundo, lo vamos a hacer el primer sábado de Sitges, creo que cae en día 5. Y vamos a poner Zombie 3 de Lucio Fulci y Vincent Down. Peliculón, vamos, despollante. Igual ya cuando lo oigan ya lo hemos hecho. Os recomiendo, si no lo habéis visto y queréis tener una buena película con la que... Yo esa película la disfruto. Zombie 3 me encanta. O sea, me lo paso como un enano. Es muy divertida. Bien, pues no solo tiene un ritmazo acojonante. Hay que dar la recomendación. Vamos a hacer ahora una pausa porque nos ponemos a hablar de cosas frikis y se nos va el tiempo. Vamos a hacer una pausa friki de alguna canción friki de la que luego hablaremos y volvemos enseguida. Ya estamos aquí otra vez hablando con Viruete, Gaby Turman y Marcos 170, el despacho de Dr. Beckman, hoy terapia friki, más friki que nunca. Estamos hablando con Viruete de un poco de los sitios por donde ha pasado, ya sea páginas web, ya sea ciclos de cine, y bueno, a mí me... Ya sea Telecinco, efectivamente, ese capítulo Mediaset, también a reivindicar. Y bueno, no quería dejar pasar la oportunidad de hablar el mundillo este tan de moda que está ahora, que son los podcasts. Está de moda sí, y sí. Bueno, ahora todo el mundo coge un micrófono, se pone a hablar de cine friki, de los 80, de nostalgia, de cómic, de manga. Y bueno, tengo que decir que el despacho de Dr. Beckman tuvo su, digamos, su inspiración y su gran referencia en dos, tres podcasts muy, pues, muy particulares, en los cuales Viruete tiene bastante que ver. como son el primero, La hora de Bing Rains. Claro. El segundo, el vuelo 180, y el tercero, Campamento Krypton. Bueno, ¿qué te dicen? ¿Qué te dicen, Viru, de estos nombres? Pues bien, pues si no los hago yo, los hacen unos amigos en un estilo también parecido a los que hacía yo en mi página web, que eran los de los podcasts de viruete.com. O sea, qué bien, oye, me gusta. Me gusta, y además que yo creo que a ti que te conozco, es un estilo que es muy natural. Y ahora más, ya viendo la dinámica que tienes en directo, ya no oyéndolo, dices, es que este es el estilo, claro, que te pega a ti, con el que vas a estar más cómodo. O sea, yo reconozco que la hora de Bing Rains, el tono cachondo, gamberro, transgresor, de no casarse con nadie, no respetar nada ni a nadie, era una seña de identidad. Y yo creo que eso lo hacía fresco, lo hacía directo, y de alguna manera no es que solo te encariñabas con los que lo hacían, sino que es que conseguían que hablaras como ellos. Yo siempre he dicho que es el primer podcast de culto que se ha hecho en España. O sea, y cuando digo de culto me refiero a la palabra, como se entiende en el cine, es decir, algo que se mantiene en un grupo pequeño, muy reducido, reducido, claro, pero sí. Ese grupo reducido es muy entusiasta, ¿no? Y claro, pues como los buenos... Bueno, buenas obras de culto e influencia. Consumíamos podcast con avidez mientras la energía negativa nos permitía. Y lo bonito que había en ese podcast era que era todo improvisado. O sea, esos chascarrillos y el submundo del programa eran cosas que surgían en directo. Me pasó una cosa muy curiosa, porque yo me apunté al Facebook de La Hora de Bing Rains y no entendía nada, ¿no? O sea, no entendía de qué narices estaban hablando. Yo escuchaba entonces programa, ¿por qué te apuntas? Ah, porque... Y luego me quité, digo, es que no les pillo ni una. Pero es que luego me enganché y digo, coño, claro, es que esto son bromas que hacen de programa en programa y hablan de lo que hablaron a lo mejor la semana pasada y tal. Y entonces era como que sus propias referencias. Y entonces ahí ya sí que me tuvieron totalmente enganchado, porque entré en el trapo, entré en el juego y me dejé llevar. Era una cosa quizá que intimidaba, o que no le terminabas de ver el rollo si no estabas en... Claro, el grupo de Facebook también hizo mucho, ¿eh? Hay que decir que había una sincronía, claro, que luego han querido repetir. Está el rollo de que cada podcast tenga que tener un grupo de Facebook. Y es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Claro, está bien para comentar, la está bien tener una pequeña comunidad, pero que sería ahí, pues... Pero son cosas que salen de manera fortuita, que son difíciles de repetir. Y que además yo creo que tenía mucho que ver con que el programa fuera en directo, que esto es una cosa que, por suerte o por desgracia, hombre, yo como podcaster casi diría que por suerte, porque soy de los que prefiere luego editar y esto lo quito. Claro. En fin. Pero que eso fuera en directo, incómodo, la tensión, los tartam... Bueno. Córtalo. El directo, la tensión que crea el directo, hace mucho para que esto tiene que salir. Contra carros y carretas hay que sacar esto, hay que llenar las dos horas. Eso no hay que subestimarlo, ¿eh? Y la hora de era mucho de la tensión del directo y de hacer el programa todos los días, de 1:30 a 3. Yo no estaba todos los días, obviamente, pero cuando lo ves, hay una energía que es muy complicado que se tenga si no es en una emisora de radio. Pero... Estaba Víctor Olid por ahí llevando siempre. El chiringuito. Claro, no llegaba. Había veces que la gente no llegaba, estaba... Eso era una de las coñas habituales. Sí, de hecho, yo siempre llegaba tarde también. Llegaba tarde a posta, ¿no? Ya aposta, porque los grandes nos hacemos robar. Luego al revés, otro capítulo donde estaba Víctor Olid por ahí invitando a una boda y cogieron el programa... otros y luego hicieron referencia, bueno, o sea, era un ambiente como se llegó muy, a hacer muy, uno muy sin ambiente. Él sí. Y luego se metían con él porque claro, estabas ahí consumiendo con avidez y claro, los podcast, las coletillas, eso era muy muy como si fuera el ataque o algo de eso, sí, ¿no? Sí. Yo animo a mucha gente animo a todo el mundo, chivo ha quedado ahí, ¿no? a que busquen La Hora de Bing Rains. Es un podcast muy gamberro, muy, no sé, muy divertido, con un vocabulario muy particular, con bromas muy brutas, pero también muy entrañables. Yo tengo que decir, además, que cuando entré yo, para mí ya la época dorada, para mí era cuando hacía con Paul Michael Coe. Sí. O sea, antes de que llegara la explosión y la fama, esa tensión, ese tú eres un normal, ese desprecio genuino que había cuando el otro le soltaba una cosa. Claro, es que tiene una cosa... Es la diferencia hacer el programa entre amigos de verdad y amigos que... Es que es muy complicado que se repita. Claro, pero eso. O sea, que te sientan al lado uno que no tiene nada que ver contigo y que a lo mejor le gusta lo que tú odias, o al revés, que tú estás hablando apasionadamente, sí, de que algo... No le terminas de... No sabes, claro. No sabías exactamente cómo era. Bueno, pero la tensión en los podcasts tampoco le es ajeno a la consulta, ¿eh? Aquí en el directo. Sí, sí. Y otro... Aquí te troleaba, Antonio. Bueno, no, esto no es directo, pero bueno, ya lo escucharéis. Había otro podcast también. ¿Hemos hecho algún directo? Esas puñaladas a veces Sí que es cierto que la hora de Bean Race era en directo y era parte de su encanto, y había otro podcast que no, este no era en directo, es el Vuelo 180 de Wally Wick, Vicente Vega y el señor VCR, que tiene también un encanto muy particular, que tiene otro tono totalmente distinto. En lugar de ser una charla entre amigos de lo que toque, de lo que hablen esa semana, son como especiales. Sí, no lo puedo escuchar porque me entraban ganas siempre de intervenir. Sí, ¿verdad? Es un poco... Me pasa alguna vez, pero he conseguido superarlo, pero la verdad es que los especiales que se curran son muy buenos. Sí, sí. Ahí recuerdo uno de Street Fighter con Mortal Kombat, otro de Pressing Catch... Y Wally Wick es que está muy loco ese chico. Sí, es muy loco. Es un tío muy locuaz. Es muy locuaz y tiene una cultura friki. Bueno, hay pocas personas que tienen el nivel de friquismo a ese nivel. Sí. Vicente Vegas y el señor VCR también le siguen muy en rollo. Buena gente, se han montado un ambiente muy chulo. Y luego llegamos a Campamento Krypton. Que es una especie rollo como también, de cada uno de los que te gustan es... No, pues... Es el medio camino, diría, entre sí, uno y justo, otro, ¿verdad? Sí, justo lo iba a decir, pero tiene ese rollo... Lo ha dicho a una persona, así que es... No tiene el rollo loco, pero tampoco es... Claro, porque tenéis un poco el rollo, tesis. El rollo de los especiales, de vamos a hablar un tema y hablamos bien en profundidad, pero también tenéis vuestras secciones, vuestros colaboradores, donde cada uno interpreta un personaje, como si dijéramos, ¿no? Podríamos decir. Hablamos un poco de Campamento Krypton, que es donde estás ahora más involucrado. Sí, además estoy muy muy a gusto porque aquí la diferencia es... Bueno, es como vuestro caso. Uh-huh. Yo Campamento Krypton no lo hago con gente que acabo de conocer. O sea, a Armando y a Matt les conozco desde los 18 años. Bueno, yo tenía 18, ellos un poco más, que son... Entonces, les conozco ya mucho tiempo y muy bien. Y con Lynott y, por ejemplo, Barsen le conozco hace 2 o 3 años y es uno de mis mejores amigos, una persona que además me ha ayudado mucho a pasar un momento muy difícil y me siento muy unido a él. Entonces, para mí es hacer el programa con mis mejores amigos. O sea, ni se más nota, claro, ni menos. La calidad del programa y simplemente hacer el programa para quedar y para estar con ellos y para hacer algo en común, para mí es el... O sea, yo no hago el programa para evangelizar a nadie ni para convencer a nadie de nada. O sea, para mí es, voy a hacer este programa con mis amigos. Obviamente hay que llegar a un término medio, porque hay gente que a lo mejor sí le gustaría hacer un programa más loco y a otros que les gustaría hacer un programa más académico. Entonces el punto medio en el que estamos todos cómodos es lo que sale, claro. Pero antes que decíamos de los artículos en los que se aprende mucho y eso... Claro, preparando Campamento Krypton aprendo una burrada. O sea, las dos semanas, incluso un mes... Hay nivel. En mi mundo no hay nada más que el tema de esa semana, te lo aseguro. Yo me he llegado a pegar panzadas, a leer tebeos, bueno, para hacer el de Secret Wars. O sea, nos leímos todos los putos crossovers de Secret Wars 2, por ejemplo. Y luego buscando entrevistas, buscando en libros, en revistas de la época y demás. Bueno, tremendo, ¿eh? O sea, hay algunos que... Pero lo bueno es que después de aquello sales, has adquirido un montón de conocimientos. Claro, entonces te lo pasa, aprender se mola muchísimo. Aprender mola mucho. Entonces, a mí lo que yo siempre, tú sabes que yo lo digo mucho, el podcast de Skype y Wikipedia, que es, hago un podcast con gente que no conozco, pero que son de mi canal o de lo que sea, y la referencia que tenemos es la Wikipedia. O sea, claro, así se nota que estáis hablando de cosas que os importan un cojón y que se habla por obligación. Yo he ido a un podcast por ahí de Crisis en Tierras Infinitas, que les importa 3 cojones y no tienen ni puta idea de lo que hablan, pero como es tan famoso, claro, hay que hablar. Claro, y así, claro, es un ejemplo, y así 50.000 cosas. Esto es lo que toca. Como no nos interesa a ninguno, pues venga, pero hay que hablar, porque es lo que toca. No vaya a ser que nos oiga menos gente. Que vamos a perder 200 descargas. Estoy pensando ahora algunos, efectivamente, en el lo que es el mundillo de los cómics y tal, del cine. En Twitter he visto muchos. Se apuntan siempre las películas de verano, Marvel, el rumor Marvel de la temporada. No sé, de verdad, y todo el mundo hablando de lo mismo. Pero es que son frikis, que no tienen a lo mejor experiencia a la hora de expresarse más que escribir un tuit de 2 líneas. Claro. Y les ponen delante un micrófono y consiguen hacer una noticia que puede ser interesante, aburrida. Claro, hay que imitar a Enjuto Mohamuto 50 veces... Sí. Por capítulo, LOL, what the fuck, no sé qué. Efectos de sonido, pero bueno. Claro. Nosotros intentamos hacer algo un poco en el despacho de Dr. Berman, salió pues como ya lo saben ellos. Pero yo creo que el que lo oiga nota la diferencia, ¿eh? Claro. O sea, aquí hablamos de lo que nos gusta, con un tono, no sé, el que nosotros creemos que es el que nos apetece tener cuando estamos delante de gente parecida a nosotros. Intentamos que el invitado de turno se sienta a gusto y que la gente que lo escuche Y, o sea, por una parte, aprenda a lo mejor lo que no sabía, y si lo sabe, pues por lo menos que no le importe recordarlo o escuchar una conversación a ese nivel. Pero de hecho, creo que cuando mejor funciona es cuando sabe la conversación, claro, ahí, claro. A ese nivel. Yo aquí me siento un poco como Speedball cuando le invitaban a la colección de Hulk, que aparecía lo mismo. Entonces eran dos pesos pesados y metían a Speedball ahí. Entonces yo tengo mi podcast pequeñito, que siempre yo escucho todo. Tú tienes todo. Claro, yo tengo el otro programa y entonces cuando en campamento dicen, nosotros no vamos a hablar de guardianes porque todos van a hablar de guardianes. Claro. Sí, yo voy a hablar de guardianes. Cada uno que haga lo que quiera. Claro, pero... sí, nada. Yo lo único que pido es un poco de honestidad. Claro. Si no te gusta o no conoces, no te interesa el tema, no tienes por qué hablar, es obligatorio, porque además luego se nota. O sea, yo he oído programas que parece que están... que les ha caído una losa encima porque han estrenado Transformers 4 y hay que hacer el especial de Transformers y no le gusta a ninguno y no les interesa a ninguno. Sí. No pasa nada, de verdad. O sea, claro, habla otra cosa, yo, ¿no? Y ya sé está. Honesto, no yo sé. Cuando empecé a oír El Campamento, que es el podcast que más escucho aparte de los que hago, me sorprendió mucho. Yo recuerdo el primero que escuché fue el que hicisteis cuando Pacific Rim, que hablasteis de... Ah, de pelis de películas de robots gigantes. Que me acuerdo que estaba montando unos muebles de IKEA. Y lo tenía de fondo y digo, hostia, esto mola. Y me sorprendió mucho que dos o tres semanas después, o cuando lo volví a escuchar, escuché el que hicisteis de Roller Derby. Y me quedé un poco loco y me gustó mucho ese programa porque lo ocurrasteis mogollón de un tema que no conoce nadie. Porque no. Es que lo más alucinante es que teníais un par de chicas que eran roller girls. Y es que te puedo decir que Armando y Barsen van a ver partidos de roller derby. O sea, es un mundo que no conocíamos hasta que escuchamos el podcast. Sí. Pero que no solo es. Me traigo dos chicas que cuenten ellas. No. Habíais currado una lista de películas, de música. Y vimos pelis muy raras, sí. Las violentas del rollerball. Y los gorilas también. Estuvo también muy chulo. Esos son temas que te gustan. Sí, a mí en especial el Mirador Gorón también me moló un montón. Pero es que además la cultura pop española también da para mucho, ¿eh? Sí, Martes y 13 Mirador Gorón, o sea. Ese fue muy sufrido, ¿eh? Sí. Hombre, porque este policía que es una basura. Te lo iba a decir, el otro día pusieron en Paramount, tío. Yo la tengo bajada. Ahí, policía, me pilló trabajando. Me hizo verme un montón de películas románticas que había que darles de comer aparte. Ah, igual era la culpa Serena, que fue la que sacó el tema. El director eres tú. Sí. Bueno. La del cazachica es horrible. A mí no me gustó nada. Es horrible, tío. Espantosa. Bueno, el cazachicas no está mal. No, es muy mala. Es mala, tío. Y la que más me gusta. Un chico como todos está de puta madre. Además sale William Zabka, el rubio de. Sí. El verdadero. Es verdad que el cazachicas. Jack Jedico, ¿no? Hace que no la veo, pero. Mola porque sale Molly Ringwald. Claro. Más sale Molly Ringwald con el doblaje que tenía cuando le estrenaban la peli en vídeo, que es como otra voz, que es la que le ponía luego Winona Ryder también. Aquí te mato. Y sale Dani Aylo. Y la mejor admiradora secreta. Esa hicimos en Campamento Krypton un especial. Yo tengo los vinilos de Evan Stephenson, que era el tipo que... No secret anymore. Hostia. Claro. Yo me acuerdo de admiradora secreta, que soy muy fan de la música de Jan Hammer. Dan Hammer, claro, está muy bien. Pusimos la música. Esa de las buenas. Esa es de las muy buenas. Bueno, ya que estamos hablando de música, Virute, ¿tú qué tienes que ver con el mundillo de la música? Porque nosotros sabemos que Gaby Durman, Gaby sí es músico. Tiene su propio grupo, pero a mí me suena que tú también tenías un grupo, ¿no? Y que, yo he tenido muchos grupos. Yo he tenido. Gauntlet, que es un grupo de heavy metal que sigue. Yo era cantante y fundador. Luego tuve Android de Aceituna también. Sí. Pero tú me estás preguntando por Calipo A. Sí, claro. Tuve uno que se llamaba Los Cabecicubos. Pues la verdad que esa etapa no la tengo controlada, pero sí que es cierto que Calipo A, en el momento en que salió, pegó bastante. Pero yo, como soy un snob, cuando me empezaban a decir que éramos un grupo friki, no sé qué, yo decía, no. Eso no, nosotros somos otra cosa. Somos alternativos, somos transgresores. Yo me negaba, con Calipo A. Empezó, fíjate, para que veas un poco mi personalidad. Empezamos haciendo canciones, dibujos animados. Y al mes de ensayo le decía, joder, qué aburrimiento. Sí. Porque son canciones que, como te las sabes ya de memoria, es como, joder, es que esto lo he escuchado tantas veces que no me apetece cantarlo. Y les digo, y empezamos a cambiarle la letra y luego a coger más cosas y luego ya a componer. Pero la idea principal era esa, hasta que yo vi y los demás me dieron la razón, convinieron en que era un aburrimiento. que son canciones que te las sabes de pe a pa, desde la primera nota hasta la última, porque las tienes tan machacadas. Claro. Sin embargo, hay grupos que con eso han hecho carrera, digo, yo sería incapaz. Estoy acordándome, por ejemplo, de Caballero del Zodíaco, tipo crooner, cantada tipo Richard Cheese. Sí, sí, y, sí, Richard Cheese me gustaba mucho. Y no sé, o sea, era como, es que, no quiero que suene a peloteo, ¿no? Pero es que has hablado tanto en la web, como en el programa de radio, como en el podcast, el Campamento de Krypton, como en los anteriores, Cine Basura, Calipo A. Es como que te has anticipado todo lo que se ha puesto de moda después. O sea, es acojonante. Pero eso es porque... Porque Internet es un medio que reacciona muy rápido, ¿sabes? Y mientras que las modas al final las ponen medios más... También es que es verdad que es que hasta ahora no se puede decir que haya habido una penetración fuerte en la juventud. Ya hay una generación que ha crecido con esto y ya llevamos muchos años. Pero a mí lo que me pero mola Calipo es... cuando empieza, yo creo que eran las cosas que me gustan a mí. Claro, pero justo lo que iba a decir, pero o sea, yo creo que lo mejor que se puede decir es que era hacías lo que te apetecía hacer en cada momento, hablabas de las cosas o los temas que te gustaban. De esa manera llegabas a gente que era como tú, que te ha cogido Viruete en Internet, es como una referencia, igual que Cels Piñol en los cómics, por ejemplo, tiene su comunidad, su gente que ha crecido con los chistes de Cels Piñol, sí, hay sí. gente que ha crecido con, yo entre con ellos, los artículos además. De Viruete. Sí, es verdad que ahora ves chavales que les veo que tienen una edad y claro, dices que llevas 12 años. Claro. Yo cuando empecé a leerte iba al instituto todavía. Claro, y dices, hostias, claro, yo ya estaba... Yo entonces, no sé, años. O sea, a mí me gusta no pensar que... No de edad por aquí. Por... No. Me gusta pensar eso, que has estado un poco presente en lo que es el nacimiento, el desarrollo de la cultura friki en España, que hemos tenido amigos comunes, hemos escrito en foros, hemos coincidido en salones del cómic y tal, y... O sea, te decía el otro día que tú eras también un early adopter. Sí, justo, me lo decías por teléfono, efectivamente, de la época de Dreamers y tal, early adopter, de los primeros fans. Y, joder, me gustaría que hubiera Viruete para rato. ¿Qué proyectos tienes ahora sí que puedas contar? Tenemos web para rato. Sí, grupo. Ahora con la web, después de un año así que estaba actualizando poquito, pues porque estaba otras cosas, también estaba muy liado con el trabajo, tenía mucho, mucho curro y pocas ganas de... Tenía pocas ganas de escribir. Yo a veces me pienso que igual el tema de escribir está un poco ya pasado de moda, ¿sabes? Escribir de refresh, artículos sí, en la web. Sí, ves que lo que peta ahora es el tema de los videoblogs, el contarlo visualmente, ¿sabes? El contarlo siempre... Para que la gente es muy vaga, pero es que yo creo que digo, es que lo que cuento yo ni en vídeo ni en nada. Tenemos un libro de Viruete.com, igual que ha salido de Yo fui a GB, del mal. Claro, ves, Yo fui a GB para nosotros, para mí es el mal, claro, porque es... El rollo que nostalgia sin contexto. Claro. Poner la foto. Claro, la foto y ya está. Yo necesito algo más, no sé. Si quiero ver una foto ya la busco yo. No, necesito que explícame algo, no sé. Yo estuve ojeando el libro en una librería. Me parece tan fácil, ¿no? Es muy fácil, sí. A mí me propuso una editorial hacer un libro, no ese, evidentemente, porque me propuse hacer un libro igual. Empecé a hacerlo y dije, joder, qué coñazo, esto está sobadísimo. Estoy hablando del año 2010, yo ya pensaba que esto ya estaba sobado. Claro, yo fui a GB. Que el equipo A, que no sé qué, ya esto ya está sobado. Claro. Y dije, no lo voy a hacer. No me apetece. Claro, es que llevas ya 10 años hablando de eso. 12, es 12. Que, 12, pues efectivamente. Y claro, lo dices, a lo mejor me lo podía haber llevado muerto. Pero yo, por honestidad, yo no puedo hacer un libro a disgusto. Porque claro, no claro. sé, es que al final es que es en plan funcionario. Hoy que tengo que hablar, el equipo A, pam, pico. No puedo hacer eso. Entonces, pues ahora la web se reactiva porque me apetece y porque tengo un montón de ideas que de cosas que me apetece hacer y de historias. Pero proyectos nada, estoy haciendo un grupo nuevo que dentro de poco podemos poner ya las primeras canciones. Sí. Sí. Pero ya no es como rollo Calipoa, que con este video de Calipoa estoy orgulloso de lo que hicimos. También podríamos haber llegado más lejos si hubiéramos accedido a hacer esto, a hacer lo otro... Pero yo decía, no, aquí esto no lo hacemos. O sea, muchas veces después de salir en televisión en cosas de frikis, yo decía, no, es que yo a esto de frikis no voy. O sea, nosotros hacemos música, mejor o peor, pero yo no vengo aquí a... Me pasó algo parecido cuando me invitaron a salir en el programa de ¿Quién quieras hacer con mi hijo? Sí, y me llamaron también para lo de Corina. Porque un amigo que salió, un amigo de Alicante salió, le dio el teléfono mío a la redactora y la chica estuvo obsesionada con que saliera. Querían un friki. Al final cogieron al Chino Vasco. No lo sé porque no es el tipo de televisión que veo yo y no me parecía coherente cuando llevo toda la vida defendiendo mis aficiones como algo normal, no algo friki o minoritario. y intentando dignificarlas, y no, o sea, no creí que fuera lo más adecuado. Podía haber salido en la tele y haberme hecho famoso, sí. Podía haber sido rey también. Pero a tu manera, pero ya a mi manera rey. Ya soy rey. Claro, exactamente. Pues entonces me entiendes a lo que me refiero. Sí. Pues eso, hacer el grupo, seguir haciendo. O sea, tienes claro que si hicieras algo de ese estilo, lo harías a tu manera. Sí. U2, no me acuerdo si era bueno lo que decía. La primera vez puedes acceder a las condiciones que te pongan, pero la segunda ya no. La segunda pon tú las condiciones. Claro. La primera es por aprender. Claro. Entonces, pero yo ni la primera vez. Sí, tenías claro lo que querías y cómo lo querías. Sí, no. Había aros por los que no estaba dispuesto a pasar. Aquí todo el mundo, todos los artistas, nos tiramos el pisto. No, es que yo no me vendo. Sí, ya. Yo puedo decir que yo no me he vendido. O sea, porque mi trabajo en Telecinco es mi trabajo, y además yo en viruete.com nunca, eso lo sabéis vosotros que sois mis amigos, pero nunca he hecho publicidad, estoy trabajando, estoy haciendo esto, porque lo quería separar, ¿sabes? Claro, se ha notado muy claramente cada círculo que vas dirigido a un tipo de... Entonces, pues, sí hay historias para hacer libros, siempre ha habido alguna oferta para hacer cosas. Ahora que parece está súper de moda autopublicarse, hacer libros de gente que no tiene ni puñetera idea de escribir, que yo a veces leo las cosas que salen en algunos de estos, ahora que está muy de moda el papel y sí. Eso, claro, ves unos fanzines, obviamente el fanzine no tiene por qué... Pero se nota que son gente que lo que quiere es pintar la mona, o sea, que no le gusta ni escribir. Son gente que no tiene libros en su casa. Y el crowdfunding este, ahora están saliendo un montón de proyectos. Claro, en crowdfunding. Seguramente yo creo que con un crowdfunding sí se podría hacer uno, pero y no de sé. Dibujos animados. Tú piensas además una cosa, yo en 12 años nunca he vendido camisetas. Hay gente que en cuanto hace un no sé qué, lo primero que hace es hacer las camisetas y luego se aburre del blog o de lo que sea. Te digo que la camiseta es como el elemento. Entonces, ¿por qué? Porque yo no quiero vender camiseta. Yo lo que quería era escribir. Claro. Escribir y luego hacer los podcasts. Claro, haciendo podcast llevo casi 10 años. Cuando yo empecé no se llamaban ni podcast. Uh-huh. Bueno, a lo mejor ya sabía que se llamaban podcast. Pero no lo sabía nadie. ¿Eh? Pero vamos, lo estuve mirando por fechas y no es el primero que hubo en España, pero estuvo a punto. Eso tengo que decirlo. Ah, y además yo estoy convencido por cifras, que yo tengo la cifra, de que era durante unos años fue el podcast más escuchado de España. Porque era el único que tenía una web con tirón detrás. Los otros eran de cosas más pequeñitas, sí, ¿sabes? Sí. Y todavía las radios no lo subían. Hablas del podcast de viruete.com. Claro, ¿ves? Claro. Eso sí es una cosa que la voy a retomar inmediatamente. O sea, el propio podcast de Virucom, que eran más charlas sobre temas o comentar discos. Yo recuerdo especiales, el especial de Navidad con los juguetes. Eso lo hemos hecho todo con mi familia. Con el catálogo, con tu hermano, con tal, hermanos, me acuerdo. Cuatro me acuerdo. Hermanos Viruete, el último de este año éramos los cuatro hermanos. Eso lo voy a recuperar inmediatamente. Tengo muchas ganas y muchas cosas, que ya no es como el campamento, es con otra gente y es, si cabe, más distendido, más chorra. Eso sí. Y bueno, sí me pica el hacer un libro o algo así, pero... Es que además te juro que veo lo que hace otra gente, ahora no sé qué, leí la enciclopedia de los dibujos de los 80, lo lees, está de mal escrito, dos reseñas, esta serie mítica marcó mucho a la infancia. Pero negas, aparte que se dice muy a la ligera, no todo lo antiguo es mítico, claro. No todo lo antiguo marcó, pero es que encima cuenta algo, cojones, no sé, entrevista a la gente, es fácil localizar a muchos de los guionistas que trabajaban en la época de, si quieres hacer algo así, cúratelo y haces una pequeña entrevista. Gracias que son accesibles. Gracias no, podcast. Ya es muy difícil. Yo pongo cuatro fotos. ¡Ay, qué buena era He-Man! Coño, no sé, tanto cuesta entrevistar. Sí. Gracias al podcast hemos podido ponernos en contacto con gente que ha hecho algunos libros muy particulares, muy especiales. Estuvo aquí Serena Iniesta. Participó en el libro de la Canon, tú participaste también sí, en el también. Libro sí. Estuvo también Octavio López San Juan, que está a punto de publicar el libro de ¿A quién vas a llamar? Sobre los cazafantasmas. Es gente que ha entrevistado a Nightcrawler, efectivamente, es gente, tanto Serena como tú, como Octavio, sabéis de lo que habláis, queréis expresar vuestros conocimientos, queréis transmitir algo, un gusto. Yo creo que lo que quieres es al final leer las cosas como las harías tú, claro. Y a mí no me vale eso. Entonces eso de alguna manera se ve reflejado en el libro, y entonces es un libro muy válido, lleno de referencias, de anécdotas, de información útil, que realmente aporta algo a cualquier aficionado. Que te ayude a comprender, claro. Que al final comprender... Las películas de la Canon en su contexto, en los 80, lo petaron bastante. Uh-huh. A lo mejor ahora las ves, pues sí, son carne del canal Paramount o canal de Pelichungas, pero en su momento eran lo más. Los Cazafantasmas, ese revival ochentero nostálgico ahora con su 30 aniversario, hablamos con Octavio hace unos programas, lo mismo, o sea, yo sí que me compraré el libro de Octavio, porque uh-huh. le he conocido a él en persona, lo tuvimos sí, aquí, sí, lo y sabemos el nivel te ha transmitido de implicación. Una implicación. Claro. aparte, no es simplemente que el tema me gusta, es que el tema me gusta y además la anécdota, la información que a mí me gustaría encontrar, que no encuentro en internet, la voy a encontrar en el libro. Sí, entonces me va a hacer buscar el libro en cuanto esté. Un poco de esfuerzo, no sé, no es... Pasión, tío. El chaval se notaba que le apasionaba, lo veo, tío. Muy, sí, la gente es muy dejada, pero ahora como existen crowdfundings y demás, pues todo el mundo se lía aquí a hacer lo suyo de cualquier manera. Pero bueno, al final la culpa es del que lo compra. Sí. O sea, que tampoco... Sí. Pues, si tu público es imbécil, pues... Mm. O nuestro público es un poco idiota, que también hay que decirlo. Este programa lo está escuchando un montón de gilipollas. Sí. Pero bueno, provocando aquí. No, pero sí. Es inevitable. Más polémico que tú, ándale. No, pero yo lo tengo. Yo veo que tiene razón, Miru. Y dice, madre mía, son... No, a ver, ahora mismo hay un proyecto de una dibupedia que está saliendo. Esa ¿no? es horrorosa, tío. Pero ¿has visto material ya? Sí, no, sí, no ha salido, sí, todavía, ¿sí? Oh, eso está escrito con el culo y... Pues no tenía tiene... esperanzas de que estuviera más o menos... Léelo, hay unas páginas de preview, luego me dices. Sí. Yo simplemente leer y opinar. Le mandé un privado al tío y le pregunté si está estructurado por año de emisión, si está estructurado por productoras... Es nostalgia pura, sin ningún tipo de información. Bueno, oye, pues vamos a hacer tú y yo uno de Filmation, tío. Filmation, hay un libro muy bueno que sacó Tomorrow's, que es una editorial fantástica. Eso sí que cada libro que se compra es referencia en su campo. Pero claro, Filmation en España es diferente. Se podría complementar, por así decirlo. Pues ya que sacas tema Filmation, aparte, hay varios libros sobre Masters del Universo. Sí. Hay que tener mucho en cuenta la sinergia con las jugueteras, claro. Que eso es otro aspecto que no está tan explorado en ese libro. Ha salido uno, Transformers, no sé si lo conoces. No, uno que lo venden en el Aznaga, así que es muy grande, que es con un estuche. Creo que sí, es la... Pero de Transformers no hay una obra crítica. Es una enciclopedia que analice bien la estructura de esa franquicia, no existe. Ni en Estados Unidos, te puedo decir. Ah, pues no, iba a decir que el libro lo escribió un español y es bastante... Sí, lo he visto y no tiene mala pinta, sí. Pero yo veo fotos muy grandes. Es que me gusta leer. Ah, bueno. Pues tampoco vendo camiseta, también me gusta escribir y leer. Sí. No, otras cosas. Así. Pues nada, pues no, por lo que se ve, tienes cuerda para rato, tienes las pilas puestas. Sí, y... ahora estoy bastante contento y con bastante energía para hacer cosas. Muy bien. Y para cagarme en la madre de los que no me gustan, como puedes escuchar. Bueno, pues no sé, Gaby y Marco, ¿qué pensáis? Ganar muchos enemigos con esto. Os convence Viruete para apuntar al rollo friki durante otra generación más. Pues claro, a seguirlo. Pero yo no claro necesito sí. convencer a vosotros. Si vosotros lo lleváis en la arena, vosotros venís ya sí. es predicar al converso. Yo compré las Secret Wars originales en kiosco. O sea, tú sabías que no era para tanto en el momento de ese público. No era para tanto. Nos da nostalgia. Star Wars, las Secret Wars en su momento eran la releche. Era la releche hasta que lo leías. O sea, veías la portada. ¡Horrea, macho! No, luego, con 12 años podías leer las Secret Wars y disfrutar. Bueno, ¿y tú crees que Magneto se folló a la avispa o no? No he vuelto a releerlo, pero. Pues, mira que hay un momento. Magneto tenía mucho magnetismo. Oye, Magneto ahí. Sí, sí, era un tipo, era un seductor, era un hombre maduro. Yo nunca he entendido, nunca he entendido. Con acento sí, europeo. Europeo chungo. Nunca han tenido ese romance que tenía Pícara con. Y la avispa nunca ha sido muy escrupulosa. No, la avispa era un achocho loco. Es que Hank no me sabe valorar. Se buscó, luego volvió. Es la típica que. Se busca un rollo cuando están mal, pero nada. Sí, bueno, estaban de vacaciones. Madre mía, si empezamos a hablar ahora de cómics y de crossover, y así que no acabamos. Yo creo que lo que mejor vamos a hacer es acabar aquí la terapia, una terapia que nos ha venido bien a todos. Una terapia peligrosa. Terapia peligrosa, efectivamente. Y bueno, dar las gracias a José Viruete por estar aquí con nosotros. A ti, hombre, a vosotros. Ha sido un auténtico honor tener a alguien de tu categoría. Ay, ay, si de su talla. Su talla. Sí, no, la categoría extra, como los espárragos. Sí, sí, sí. Que son todas categoría extra. No, hay espárragos que no sean categoría extra. Pues no lo sé. Esto es como muy de monólogo, pero es que. Es un hombre que se ha hecho a sí mismo. Es que hay un hombre que no se ha hecho a sí mismo. Atrapado en un mundo que no ha hecho. Es que hay alguien que se ha atrapado en un mundo que no ha hecho. Claro. Bueno, pero bueno, esas reflexiones. Tim Shooter hizo su propio universo. Sí, sí, pero no estaba superado. Atrapado en él. Estaba atrapado. Le echaron, de hecho, le desterraron. Pues nada, Gaby Turman, ¿qué tal esta terapia de choque? Gaby, ¿qué opinas de Phil Collins? ¡Toma! ¿A quién quieres más? Freddy Mercury. O sea, sí. Muy fan de Freddy Mercury. Yo soy fan. Claro, yo te estoy diciendo Phil Collins. Es un pesado. Un poquito. Mira, yo soy fan de Phil Collins. Ya, sí. Te veo. Sí, se nota. Y de Bon Jovi, entonces de Bon Jovi no, también, bueno, mucho, ¿eh? Bueno, tú eres de Bon Jovi también. No, un poco, Bon Jovi, ¿no? También un poco pesado, pero. Sí, ¿no? Pero estuvo a punto de caer en el Phil Collinsmo. Sí, pero yo es muy de la Horde, de la Horde ochentero, sí, sí, sí. Ese rock, hard rock. Sí, rock teclado, yo odio las guitarras. Sí. Te solo puedo escuchar teclados. Sí. Ahí te quedas, no me gusta la música. Hostia. Cuanto más artificial y sintético, mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, y si son con samples de Jesulín Dubrín, esto mola, ¿no? Tuve una época que tuve de sintonía el móvil a Coto. A Coto, bueno. Coto, sí, sí, era una recomendación. Bueno, Italodisco, gracias a ti. Escucho muchísimo Italodisco. Coto, tengo me el encanta. Coche, es que cuando te he recogido ya escuchando la radio, es que tengo un disco de Italodisco puesto ahora mismo en el coche. ¿Qué viene? ¿Qué canciones vienen? Pues, así que te acuerdas. Pues está Mi Comisión, está Pino Danjo, que hay de todo, hay de todo. A mí sí, un grupo que se llama Radiorama. Radiorama, Aliens. Sí, Aliens, buenas. Claro, Aliens, Yeti, Drácula. Todas las canciones han sido de temas super chorros. Sí, sí, sí. ¿Y te gusta la de Disco Band? ¿La tienes de Scotch? No sé. Era una que empezaba. Tengo la de Hipnotic Tango. Nos íbamos a despedir, pero lo mejor. De hecho, el grupo que estoy haciendo tiene mucho Italodisco. Sí, pues perfecto. Entonces me gustará seguro. Porque, oye, ¿qué pasa con ese Italodisco que todo el mundo dice que es hortera, tío? Nada, es lo mejor. Además, es música europea 100%. Reivindiquemos lo nuestro: el Spectrum y el Italodisco o el sonido Sabadell en España. Que era la discoteca de Sabadell y empezaron a hacer sus propias música para poner las discotecas y es como el tal disco, pero suena más cutre si cabe, lo cual mola lo mismo o más. Qué bueno. Bueno, pues yo creo que tenemos tema para rato, pero sí, de alguna manera hay que acabar. Ya me he despedido de Gaby Turma, le he dado las gracias a José Virute, Marcos haciendo 70. ¿No te explota la cabeza todavía? Estábamos mirando aquí los. Estás a punto de explotar. Funcione. Explotar, sí. Han aguantado aquí todos el tipo. La verdad es que mola hablar de esta manera. Me ha pasado muy bien. Del rollo friki. Y bueno, y no sé, por supuesto, decirte que estás invitado para cuando quieras. Muchas esta gracias. Es tu casa, ya sea la mía con vistas al mar o la de Marco con vistas a las cabras o la osera. O la tuya, que es un fenómeno para el rayo. Sí, sí, la del rayo. Pero bueno, de verdad que ha sido un placer y espero que la gente haya disfrutado porque yo me lo he pasado haciendo esto como un enano. Y recuerdo, y por cosas como esta, recuerdo por qué Virute me cae tan bien y porque me mola hablar de lo que me mola. Así que gracias a todos. Buenas noches. Y hasta la próxima. A ver. Username Power. Siempre he sido un marginado, aficionado al manga y al rol. Por eso ya me he abierto mi blog. Allí podré demostrar lo sensible e ingenioso que soy. Y también lo solo que estoy. Y seré popular, pondré la letra de esta canción y vídeos cachondos de Japón. Es mi blog, hoy he subido otro post hablando de Don Pimpón y el coche fantástico. ¿Os acordáis? También tengo un fotolón, mejor con